ilusión ahora se ha desvanecido. Una mano de hombre capaz de escribir semejantes cosas es una mano sanguinaria. Ahora, experimento de forma diferente la insistencia patética de los diputados que exigen sacar los símbolos leninistas de las salas en las que sesionan. Alexander Sitko, doctor en filosofía, expone acertadamente el pensamiento liberal de los partidarios de Yeltsin. La revolución de octubre fue un error trágico, la victoria de los bolcheviques en la guerra civil marca el nacimiento del estalinismo criminal. Cuanto más tomamos conciencia, gracias a la glasnost, de nuestro retraso sobre los países capitalistas desarrollados, más la perestroika muestra valentía a la hora de esclarecer las profundidades de nuestra crisis, y más protesta la población en su fuero interno contra todo lo que se relaciona con la revolución de octubre. Millones de ciudadanos están convencidos de que octubre ha sido un error trágico, y que la guerra civil representa el límite, a partir del cual han empezado la degradación nacional, el deslizamiento hacia abajo. Hay que rendir homenaje a Yeltsin, ya que ha sabido captar la necesidad de la descomunistización y de la desideologización de nuestra sociedad 46. Boris Kapustin, otro doctor en filosofía, la toma con los bolcheviques, con la grosería de un pope ortodoxo convertido al nazismo. Uno de los elementos principales del código genético del bolchevismo es la fe, según la cual la sociedad puede ser construida y reestructurada en nombre de la realización de proyectos idealistas. Hay otro elemento del código genético del bolchevismo, la tendencia a asociar los problemas sociales a la imagen del enemigo 47. Alexander Yakovlev nos enseña que no hay nada fortuito en la liquidación sistemática del socialismo que emprendió junto con Gorbachev. Del antistalinismo al antileninismo y al antimarxismo, se procede paso a paso, teniendo en cuenta en cada etapa el grado de adhesión de las masas trabajadoras a los principios socialistas. Cada medida contrarrevolucionaria debe ser planteada en el momento oportuno, cuando la opinión pública ha sido suficientemente trabajada. He aquí cómo Yakovlev se propuso acabar con Marx. Tengo en mi casa un manuscrito de 250 páginas. Se trata de mi análisis del marxismo. Todo el mundo declara que Marx ha creado una doctrina sobre el hombre. No, no ha creado nada de eso. En cambio, ha creado una doctrina sobre la lucha de clases, doctrina genial, pero ¿qué? 184. Debemos abandonar. En política, todo debe hacerse en el momento adecuado. No se puede ignorar a la opinión pública, el estado de ánimo de la gente 48. En la contrarrevolución abierta. Lo que precede basta ampliamente para comprender que la glasnost abrió realmente la vía a la contrarrevolución en la Unión Soviética. Sin embargo, hay autores soviéticos que se expresaron con más claridad aún sobre los procesos restauradores que están en curso en su país. Lo hacen con una rabia que a uno lo deja perplejo. En este capítulo sobre la contrarrevolución, se expone un diálogo bastante sorprendente entre un periodista de tiempos nuevos y el señor Ernest Mandel, presentado como el teórico de la Cuarta Internacional Trotskista. Tiempos nuevos. Mijail Gorbachev no proclama acaso que la perestroika es una verdadera nueva revolución. Ernest Mandel. Sí, lo proclama efectivamente, y una vez más es muy positivo. Nuestro movimiento había defendido la misma tesis desde hace 55 años, se le había calificado por esta razón de contrarrevolucionario. Hoy, se comprende mejor, en la URSS y en el seno y una buena parte del movimiento comunista internacional, donde se encontraban los verdaderos contrarrevolucionarios y donde se 49. Ni entraban los verdaderos revolucionarios. Aclarando, Gorbachev y Yeltsin, así como el venerable Trotsky, son revolucionarios. Stalin y los bolcheviques de la época teninista son contrarrevolucionarios. Mandel, por otra parte, expresó esta idea con una claridad particular en el gran diario financiero IGA. El reformador Yeltsin representa la tendencia que quiere reducir el inmenso aparato burocrático. Así pues, sigue los pasos de Iyovsky 50 por una vez, estamos de acuerdo con Mandel. Yeltsin sigue lectivamente los pasos de Trotsky. Y no hizo falta esperar mucho. Y ni a que todo el mundo pueda darse cuenta que el señor Yeltsin llegó en el destino, entre los peores reaccionarios y agentes imperialistas. Veamos ahora esta extraña obra de antología de la literatura. India revolucionaria, producida por un doctor en historia, Evgeny Yi, un ferviente admirador de Yeltsin. La estrategia económica de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong barra invertida Singapur es muy atractiva y vale la pena tomarla en sus grandes. 185. Líneas. Sin embargo, antes de poder recurrir a esta nueva estrategia, debemos cambiar nosotros mismos, lo que no es posible más que gracias a la democratización y a la glasnost. Llegado al poder en 1959, el gabinete de Lee Kuan Yew no ha realizado ninguna revolución. En general, no se ha ocupado de ninguna reestructuración del mecanismo socioestatal. En aquel momento, las bases del sistema social que acostumbramos a calificar de capitalista, existían ya en Singapur. No se han suprimido las viejas estructuras, han sido defendidas contra los sindicatos y los estudiantes de tendencias radicales. La izquierda trabajaba para conseguir la ruptura con el capital occidental, la expropiación de los explotadores, la socialización de los medios de producción. Si los medios gubernamentales de Singapur hubieran mostrado debilidad, el país habría sido desgarrado por las luchas político-ideológicas, habría conocido el caos en la producción y en la sociedad. Además, los radicales habrían podido usurpar el poder. Lee Kuan Yew reprimió a la izquierda y aseguró un desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas de este estado insular. Veamos ahora lo que pasa en nuestro país. Una tarea totalmente diferente se plantea para la sociedad soviética. No consiste en proteger el sistema económico vigente, sino en proceder a una reestructuración radical, revolucionaria de nuestro mecanismo económico. Lee Kuan Yew se limitaba a proteger su sistema, mientras que Gorbachev se ve obligado a suprimirlo. 51. He aquí lo que plantearon en la Unión Soviética los revolucionarios de la perestroika. La glasnost sirve para que la Unión Soviética pase al modelo Singapur-Taiwán. Gorbachev debe suprimir nuestro mecanismo económico legado del pasado socialista. Hay que introducir las bases del sistema que acostumbramos a llamar capitalista. Por otra parte, Bajanov los nombra. Economía de mercado, estrategia gubernamental hábil con vistas a potenciar los sectores claves, a estimular las exportaciones, a atraer los capitales y las tecnologías extranjeras. Mano de obra barata, control de todos los aumentos salariales, prohibición de huelgas. Una vez establecidas firmemente las bases del capitalismo, habrá que defenderlas sin el menor titubeo contra los sindicatos, los estudiantes radicales, los socialistas utopistas. Bonito esbozo de la estrategia de Eltsin, siguiendo con decisión los pasos de Trotsky. Y Mandel quiere que creamos que en la Unión Soviética de Gorbachev y de Eltsin, se comprendió finalmente quiénes eran los 186 verdaderos contrarrevolucionarios y quiénes eran los revolucionarios. Sin embargo, para todo hombre de izquierda que siguió los debates en la Unión Soviética, la cuestión estuvo clara. Los que saludaban la glasnost y la perestroika como una revolución, es decir, los Gorbachev y los Yeltsin, pero también los Bush y las Thatcher, utilizaban esta palabra para indicar una revolución contra el socialismo y contra las conquistas de los trabajadores. En el texto encontraremos la comprensión de la revolución que tienen los adeptos de Yeltsin. El profesor Leonid Vlasiliev, doctor en historia, autor de un extenso estudio sobre Boris Yeltsin, señaló, 52. El líder carismático que el pueblo está dispuesto a seguir su texto es una oda a la contrarrevolución, indica con una claridad perfecta la orientación del señor Gorbachev y, más aún, del señor Yeltsin. Orientación que Mandel tiene la desvergüenza de llamar revolucionaria y griega. Trotskista. La revolución socialista, comienza nuestro doctor en historia, es un viraje reaccionario de la sociedad que la remite hacia la estructura oriental clásica. Por consiguiente, la revolución antisocialista, es decir, este viraje nuevamente en dirección o en la dirección del progreso de toda la humanidad, que tiene lugar en nuestros días en numerosos antiguos países socialistas, puede considerarse como una revolución auténtica, una revolución progresista. La revolución antisocialista por la que atravesamos hoy es un proceso lento y prolongado y de transformaciones llamadas a modificar radicalmente nuestra sociedad. La particularidad de la revolución antisocialista reside en el hecho de que, formalmente, nadie la llamará jamás antisocialista. Al contrario, las transformaciones radicales deben efectuarse bajo signo absolutamente contrario, con referencias a las tradiciones de la Revolución de Octubre. Y no solamente porque la población no está psicológicamente lista para un brusco cambio de estandarte. Pero es un hecho que, asimismo, la revolución por arriba ha sido realizada por ese mismo partido, todopoderoso en nuestro país, que durante décadas ha implantado esta misma estructura que ahora debemos quebrar. 53. Y paso a la economía capitalista. Y. En 1991, las polémicas más virulentas ya no se referían a la cuestión, / restaurar el capitalismo. Es un asunto que se daba por asumido. Los burgueses recién salidos del molde se peleaban sobre la tupidez y el radicalismo que debía imprimirse a la marcha hacia la libertad. 187. El Congreso de la Restauración. El XBI Congreso del PCUS es innovador en cuanto sancionó nítidamente la ruptura con el socialismo y el paso a la economía capitalista. Fue el desenlace de un movimiento de degradación acelerada llamado perestroika. La misma lógica de la perestroika, afirmó de entrada Gorbachov, nos coloca ante la necesidad de emprender cambios fundamentales en el sistema económico. 1.54 El restablecimiento del capitalismo se realiza según tres ejes. El primero, la economía de mercado. Como un loro, Gorbachov repitió la propaganda liberal sobre el triunfo universal del mercado. Pero era pedirle demasiado que verificara en el tercer mundo las ventajas de la economía de mercado. De todas maneras, con la ayuda de la perestroika, encontraría pronto, ante su propia puerta, ese tercer mundo. Las ventajas de la economía de mercado, dijo Gorbachov a los congresistas, han sido probadas a escala universal, y ahora el único problema es el de determinar si es posible crear, en el contexto del mercado, sólidas garantías sociales. 55 La economía de mercado es la alternativa al sistema administrativo de ordeno y mando de la economía nacional ya caduco. 56 El paso a las relaciones de mercado debe constituir el contenido principal de la radicalización de la reforma económica. 57 Al saber que el paso al capitalismo integral encontraría una obstinada resistencia popular, Gorbachov quiso utilizar al PCUS para un vasto trabajo de explicación con vistas a preparar la sociedad para su adaptación a las relaciones de mercado. El trabajo ideológico del Partido Comunista consistió en suscitar, en la población, una profunda comprensión de que el paso al mercado no tenía alternativa. 58. El segundo. La empresa privada y la desestatalización. Nada impide empezar desde hoy mismo a transformar las empresas del Estado en sociedades por acciones, crear una verdadera libertad de empresa, arrendar las pequeñas empresas, los comercios, incluir en la esfera de la compraventa las viviendas, las acciones y otros títulos, una parte de los medios de producción. 59. Sin embargo, si los campesinos no se convierten en los verdaderos amos de su tierra, las inversiones no darán ningún resultado. Para dar rienda suelta al capitalismo privado en la agricultura, Gorbachov debió apartar ciertas resistencias en el seno del partido. D. 188. Alude su afirmación de que los coljoses viables, podrían, en un principio, mantenerse, con la condición de que resistan la competencia del sector privado. Se trataba, dijo Gorbachov, de promover X posibilidades iguales para todas las formas de explotación agrícola. Dejar que cada una de ellas demuestre su viabilidad y su eficacia. Rechazamos la exigencia de realizar una descolectivización total. El tercero, la integración en la economía capitalista mundial. El saneamiento de la economía soviética depende, en gran medida, de la forma en que se integrará en el sistema de la División Internacional del Trabajo. 1. Gorbachov recubrió este programa de restauración capitalista de una fina capa de demagogia socializante que, perfectamente, pudo estar al alcance de cualquier rocardo Mitterrand. Gorbachov tuvo una bonita fórmula para el paso del socialismo degradado al capitalismo integral. Transformar la propiedad del Estado, de burocrática que era, en propiedad social gestionada por los propios trabajadores. ¿Cómo tuvo lugar esto? Los trabajadores podían alquilar o comprar su empresa, incluso adquirir acciones. Se contempló también la propiedad privada de ciertos medios de producción. Según Gorbachov, los trabajadores se convierten en los verdaderos dueños de los medios de producción y de los resultados del trabajo. El mercado debe ayudar a dar rápidamente a nuestra economía una imantación social más marcada. Así pues, dirigiéndonos hacia el increado, no nos apartamos del socialismo. Recordemos que él puso a la propiedad privada de las empresas, llegadas a manos de los inctores y de los tecnócratas, fue acompañado, tanto en Yugoslavia como en Hungría, por llamativos discursos sobre la autogestión de los trabajadores. Y a apología del mercado. Y desde este congreso, Gorbachov aceleró su carrera hacia el reino de los mercaderes y de los empresarios. La elección está hecha. Es el puso a la economía de mercado. 64 He aquí el mensaje de las límites opciones de la estabilización de la economía nacional y el puso a la economía de mercado UF. Que el presidente remitió ni Fiat Supremo en octubre de 1990. Habiendo abandonado toda incucia a las ideas marxistas en la economía, Gorbachov se inachebreció en cuanto a ideas de cualquier tipo. Sus grandes opciones. 189. Aparecían a veces copiadas de los manuales de la economía liberal. El paso al mercado no tiene alternativa. Toda la experiencia mundial ha probado la vitalidad y la eficacia de la economía de mercado. Los mecanismos de autorregulación que le son inherentes aseguran el equilibrio económico con una mejor coordinación de la actividad de todos los productores, una utilización racional de los recursos humanos, materiales y financieros. 65 no son ideas, sino apologías del registro tachenano. Subrayemos que solo una ceguera deliberada ante la miseria y la indigencia de las masas del tercer mundo permitió pintar este cuadro halagüeño de la jungla capitalista. Hay que considerar a la mayoría de la humanidad como cantidad despreciable, y el despilfarro, la desocupación, la sobreexplotación que rigen la vida de centenares de millones de seres humanos como poca cosa, para alabar la utilización racional de los recursos por el libre mercado. Pero sigamos hojeando este manual de secundaria que hizo las veces de plan de reforma en la Unión Soviética. Para que la economía de mercado sea eficaz, es importante reunir las siguientes condiciones esenciales. Libertad máxima de la actividad económica, ya que el principio esencial de la economía es el libre productor que acrecienta su propiedad y, de ahí, la riqueza nacional, plena responsabilidad de las organizaciones económicas y de los empresarios, y todas las formas de propiedad son iguales, el desarrollo de una competencia leal implica la desmonopolización de la economía nacional, libre formación de los precios. El control de los precios por el Estado no es admisible más que en una esfera limitada. 6. Esta declaración de fe ingenua de un Gorbachov afanoso, neófito en materia de liberalismo, nos conduce a una pregunta. ¿Por qué razones misteriosas Occidente colocó, desde hace algún tiempo, a este alumno ejemplar entre los conservadores? Desde el Exvigi Congreso, una serie de medidas prácticas se adoptaron para realizar sus decisiones. De acuerdo con una decisión del Consejo de Ministros de la URSS, tomada en septiembre de 1990, se podrían fundar pequeñas empresas privadas o mixtas prácticamente en todas las ramas de la economía nacional. Podían emplear hasta 200 personas en la industria y la construcción, hasta 100 en el 190. Sector de servicios científicos, hasta 50 en las otras ramas de la producción, y hasta 25 en la esfera no productiva. Saliendo del brezhnevismo que no conocía ni clases sociales ni lucha de clases, la Unión Soviética volvió a descubrir los valores universales del trabajo asalariado y del capital privado. A los nuevos proletarios, Gorbachov les prometió el mínimo vital. A los nuevos burgueses, dividendos máximos. Las grandes opciones les ofrecían a los trabajadores un salario mínimo real, al mismo tiempo que levantaban las restricciones a las posibilidades de ganancia para los empresarios. Mientras los sindicatos continuarán defendiendo a los trabajadores, se fundarán uniones de empresarios y de gerentes. Pero apenas acababa Gorbachov de reconocer la existencia de clases antagónicas, convidaba a los proletarios a rechazar la noción de lucha y de clases. En nuestro país, dijo, se ve o bien el negro o bien el blanco. ¿Cuándo dejaremos de dividirnos en rojos y blancos? Somos un mismo país, un mismo pueblo. Las grandes opciones dieron un plazo de 18 a 24 meses para formar una infraestructura capitalista. Habrá que tomar medidas mérgicas con vistas a desestatalizar y desmonopolizar la economía, n. desarrollar la libre empresa y la competencia. A Balkin, uno de los principales arquitectos de las ruinas económicas que embellecen hoy a la Unión Soviética, expuso sus proyectos y la desestatalización. La agencia de prensa Novosti lo entrevistó. El costo de los fondos de producción de la URSS se eleva, en opinión IF Leonida Balkin, vicepresidente del Consejo de Ministros de la INIX, aproximadamente a 3.000 millones de rublos. Mi pregunta a Imuida Balkin. ¿Cuántos soviéticos tienen una idea clara sobre la LMU en que ha de efectuarse la privatización? En mi opinión, 200 personas, no más, y, ¿usted entre ellos? Sí, a Balkin explicó. La parte de la privatización está irrinida por la suma de medios que la población está dispuesta a rugiar para comprar las empresas. En mi opinión, este montante se riegó a 150.000 millones de rublos. La parte de la propiedad privada cual población podrá comprar al Estado constituye sobre un 5% de irutos bienes. Pero la propiedad privada, en el sentido estricto del libilino, va seguida de la propiedad cooperativa, de las sociedades. Por acciones, del arriendo. La amplitud de la desestatalización es mucho más importante que la parte de la propiedad privada. 71. La batalla por el capitalismo salvaje. Se debe introducir el capitalismo de manera planificada y ordenada desde arriba, controlado por las estructuras del Estado y del partido. ¿O se debe apostar por un desarrollo del capitalismo salvaje desde la base? Oleg Bogomolov, afamado economista, quien fuera diputado del pueblo de la URSS, al que Mandel colocaba en la izquierda radical, fue de la opinión que al viraje hacia el capitalismo le faltaba radicalismo. ¿El mercado? Palabras. Ningún mecanismo de privatización y ninguna garantía han sido propuestos para la empresa. El mercado es las mercancías, los capitales, la tierra, la vivienda, la mano de obra, ¿se trata precisamente de este mercado? Tengo mis dudas. Se trata más bien de ese mercado limitado, mercantil, de consumo, del que ya teníamos el embrión 3. Yuri Popov contaba con la presión de Occidente para obligar a Gorbachov a acelerar el paso a la privatización. Los países occidentales deben dejar de cooperar con el actual gobierno y las estructuras burocráticas del aparato que están abocadas a su muerte, expresó Popov a Novedades de Moscú. Y prosiguió. Parece que el programa de paso a la economía de mercado que Gorbachov ha recomendado al Parlamento y que este al final ha adoptado, no ha disipado las dudas del mundo de los negocios. El hecho de no reconocer directamente la propiedad privada, sobre todo la de la tierra, no deja de ser alarmante. Además, el programa no está limitado en el tiempo. La señora Thatcher ha tardado más de 10 años en vender 2 docenas de empresas estatales, pero ¿cuánto tiempo le hará falta a Gorbachov para privatizar la economía de todo un país? 74. Yeltsin, que presidía la principal república de la Unión Soviética, decidió aplicar, en Rusia, un programa de mercado y de privatización más radical que el que adoptó Gorbachov para la Unión. El Soviet Supremo de Rusia proclamó 11 regiones, entre ellas, Leningrado, Kaliningrado, Chita, Sajalín, como zonas de libre empresa. Esto permitió a las firmas vender la mayor parte de sus productos en el extranjero y disponer libremente de las divisas recibidas, prerrogativa. 192. Vas que aún pertenecían a los órganos centrales. Hay que dar a las gentes la posibilidad de trabajar libremente, declaraba Yeltsin. Uno de sus cercanos colaboradores, Gennady Filsin, vicepresidente del Consejo de Ministros de la Federación de Rusia, expuso la línea de Yeltsin. Rusia comienza la realización del programa de paso al mercado. Lo hace absolutamente sola, las otras 14 repúblicas todavía no se han pronunciado. Sus primeras medidas en esta vía serán la desestatalización de la economía y la privatización, que contemplan el traspaso o la venta de todo lo que pertenece hoy al Estado al régimen de propiedad privada, por arriendo o por acciones. La privatización tendrá lugar primero en el comercio y en el sector público de la hostelería, comercios, grandes establecimientos, comedores, cafés y restaurantes, en el campo de los servicios peluquerías, talleres de planchado, tinturerías, talleres de costura, etc. y después en la construcción obras, la industria de los materiales de construcción y en los transportes por carretera. Se privatizará del 70% al 90% de las capacidades en estos sectores. La tierra se convierte también en objeto de propiedad tanto en las economías complementarias como en los coljoses. 76. Y he aquí la clase media, y viva la libertad para los fuertes. IN propaganda en favor del mercado y de la libre empresa se acompañó con la difusión de la ideología de los fuertes, de los limadores, de la élite natural. Yuri Afanasiev dijo, por su naturaleza el movimiento democrático debe presentar intereses diferentes. Im ejemplo, la seguridad social para los débiles supone, en el marco y la democracia, la libertad para los fuertes, las gentes dotadas y agobialmente de espíritu de iniciativa. Si tomamos la democracia laucamente como la protección de los débiles, nos quedaremos. Inamente con el socialismo al nivel de la pobreza la libertad iría a los fuertes conducirá, según los partidarios de Yeltsin, de forma lo yilinte natural, a la formación de una clase media que constituye la fuerza de todos los grandes países capitalistas. Pero hay algunos detalles que les conviene dejar de lado por el linimento. Esta clase media de los países capitalistas florece uniente a la sombra de la gran burguesía y esta se nutre de la ilegislación imperialista, sin embargo, no se preocupen demasiado. 193. Por este olvido, los hombres de la glasnost no tardarán en subsanarlo. Así pues, se centran en el elogio de la burguesía media, de los empresarios, de los managers, de los comerciantes, de los tecnócratas y de la capa superior de las profesiones liberales. Y, una vez más, fue un doctor en historia el que nos enseñaba cómo la historia soviética caminaba hacia atrás. Ni el zar, ni la burocracia soviética han dado nunca muestras de una admiración particular hacia el comerciante, la intelectualidad, el ingeniero, el obrero independiente altamente cualificado, el médico renombrado. Y he aquí que, de golpe, sin que nos lo esperáramos, se nos ha venido a la mente que son estos los individuos que hacen la nación, que sin ellos no hay ni cultura ni evolución. Sin individualidades descollantes, originales e independientes no hay más que el pataleo colectivo y los lemas vociferados por la muchedumbre. En cambio, las individualidades necesitan, a su vez, un marco apropiado que la sociología occidental designa, desde hace tiempo, con el término clase media. La que agrupa obreros altamente cualificados, ingenieros, investigadores, médicos independientes y talentosos, hombres de negocios intrépidos y emprendedores, una clase que reclama para su libre existencia la propiedad privada, la libertad de opinión, la libertad de empresa, las libertades universitarias y académicas, y que es capaz de servir como punto de apoyo para la estabilidad social, punto sin el cual la sociedad permanecerá siempre abocada a la precariedad política. 78. Desde Jrushchev, los revisionistas pretendían que ya no había clases en la URSS y que, por esta misma razón, existía un partido de todo el pueblo y un estado de todo el pueblo. Esta teoría sirvió para desmantelar la dictadura del proletariado y encubrir la adquisición de privilegios por parte de la burocracia y de los tecnócratas. Enterrado definitivamente el marxismo, he aquí que los soviéticos descubrieron que el motor de la historia no es la lucha de clases, sino la bravura de las individualidades descollantes. De golpe, los hombres de la glasnost encararon un problema teórico embarazoso. Las individualidades geniales solo surgen en medio de una clase media dinámica. En la sociedad sin clases, que era la Unión Soviética, fue preciso crear rápidamente una clase de burgueses y concederle la libertad de prensa, la libertad de organización, la libertad académica, la libertad de empresa. La libertad, en resumidas cuentas. Un comentarista político soviético captó perfectamente la ligazón entre la emergencia de esta nueva clase de explotadores y el pluripartidismo. En Europa Occidental, socialdemócratas y revisionistas. 194. Pretenden que el pluripartidismo es sinónimo de ampliación de la democracia. Los restauradores soviéticos explican que la propiedad privada de los medios de producción y, por tanto, la dictadura de la burguesía, constituye el terreno indispensable para el despliegue del pluripartidismo. Expresó el señor Kritikov. El paso hacia el mercado, la privatización de los bienes públicos, son ventajosos para la democracia en cuanto a la estrategia. En efecto, decenas de nuevos partidos han aparecido en el país. Pero hay una crisis general de confianza hacia la política y los políticos. La causa esencial reside en la ausencia de motivación, en la ausencia de una gran clase que tenga algo que proteger y, en el peor de los casos, que perder. Hablo en este caso de la clase de los propietarios. El producto de la política de privatización, a la que ha puesto rumbo el equipo presidencial, será una gran capa de pequeños y medianos propietarios, hoy enteramente inexistente en la URSS. Con el tiempo, esta capa constituirá invase del liberalismo naciente. En cuanto la gente empieza a tener y cuenta los intereses materiales, está de inmediato tentada políticamente de defenderlos o de representarlos en los organismos electivos. Por ahora, esta voluntad política se echa de menos. Los nuevos y nítidos políticos son menos el resultado de los intereses económicos que el de la contestación política. En lugar de buscar proteger los intereses de tal o cual capa social, buscan derrocar el monopolio del 14US y la burocracia. Por esta razón, no son partidos de masas. Los inquilinos del pluralismo político y el reforzamiento de la base de la dirigil democracia soviética están directamente ligados al éxito o al ¿y acaso de la política de privatización? 79. Razonamiento impecable. 1. Y ello acabar con el socialismo, hay que minar desde dentro el partido iluminista, y después ir royendo su monopolio político. La contilitación política por las fuerzas anticomunistas puede bastar. Despiu. Hay que alentar, por todos los medios, el desarrollo de una clase de propietarios burgueses. Una red densa de empresas privadas es la LMI, material del pluralismo político. Varios partidos burgueses, ayllulmente anclados a intereses materiales, defenderán los intereses y las diferentes fracciones de los poseedores. Y influencia imperialista. Y paso al mercado y a la empresa privada tendrá como consecuencia el ilitor barramiento dramático de la influencia que las multinacionales ilitabanqueros occidentales ejercieron en la Unión Soviética. 195. A medida que la crisis se agravaba, la nueva burguesía se encontraba carente de soluciones y se inclinaba, cada vez más, a buscar todas las respuestas en los hermanos mayores occidentales. Las grandes opciones señalaban: el paso a un sistema económico fundado en las relaciones de mercado, permitirá enlazar de forma coherente nuestra economía nacional con la economía mundial. No será más bien que en lugar de enlazarse de forma coherente al mundo imperialista, la economía nacional se va a ver sometida a él en medio de una anarquía creciente. Toda organización económica tiene derecho a realizar operaciones económicas exteriores. Las firmas extranjeras actuarán en el mercado interior en las mismas condiciones que todos los demás productores. 80. Estas frases nebulosas velaban las cruentas luchas que librarían las multinacionales en pos de su hegemonía dentro de los mercados soviéticos. Los recién llegados al capitalismo estarían en muy malas condiciones para ofrecerles resistencia. Desde la perestroika, la Unión Soviética ha caído en una dependencia creciente hacia el gran capital occidental. En efecto, con la caída de las exportaciones y el continuo alza de las importaciones, las deudas de la URSS se inflan peligrosamente. Solo en 1990, las exportaciones disminuyeron un 12%. En 1991, al menos 12,5 de los 20,000 millones de dólares de los ingresos esperados serían empleados para pagar las deudas. El resto apenas bastaría para importar bienes de equipos necesarios para mantener el funcionamiento de las empresas existentes. 81. Las nuevas capas acomodadas en la Unión Soviética tomaban ejemplo de las burguesías compradoras de los países dependientes. Estas capas poseían decenas de miles de millones de rublos con los que no encontraban nada que comprar. Nikolai Shmelev, economista, quien fue diputado del pueblo de la URSS, propuso inmovilizar una parte de este dinero vendiendo a los ciudadanos la tierra, las viviendas, equipos industriales, acciones y obligaciones del Estado. Otra parte debería ser retirada de la circulación con la puesta en venta de artículos importados de consumo corriente. Según Shmelev, habría que importar por valor de 20,000 millones de dólares de mercancías de Occidente. El porvenir de la perestroika depende de ello. 82. El modelo de consumo extrovertido para los ricos se dibujaba ya. Nikolai Shmelev no vio ningún inconveniente en una dependencia creciente de los centros de decisión económicos del mundo. 196. Imperialista. Con tal de que esto contribuyera a acelerar el paso al capitalismo, si la ayuda occidental se ve garantizada por un programa verdaderamente radical de reformas de mercado, pienso que esta ayuda no será ineficaz a fin de cuentas. Si se ponen condiciones, será con toda certeza en el mismo marco de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, hechas para sanear la economía. Occidente debe ayudar a la perestroika, partiendo de sus propios intereses. 83. De este modo, el ala derecha de la nueva burguesía, dirigida por Eltsin, mostraba claramente su carácter de compradora. Los medios financieros occidentales no ocultaron que, con el paso al mercado en la URSS, harían su agosto. Y la prensa de la glasnost no sintió ninguna vergüenza en reproducirles sus sueños de conquista. El desarrollo de la economía de mercado en la URSS agrandará, finalmente, la zona mundial de economía libre. Según John Phelan Jr., presidente del Consejo de los Directores de la Bolsa de Valores de Nueva York, esto promete grandes posibilidades nuevas de comercio y de inversiones para los hombres de negocios de I-84. Numerosos países. Democracia a la norteamericana en la Unión Soviética. Gorbachev comenzó la reforma del sistema político en la Unión Soviética bajo la bandera de la democracia, que llamó, al principio, con insistencia, democracia socialista, pero que se convirtió al final en democracia universal al estilo occidental. La democratización de Gorbachev consistió, en lo esencial, en el desmontaje de las estructuras políticas, ya bien deterioradas, del socialismo, para sustituirlas por las estructuras de la democracia burguesa. Cinco elementos marcaron esta transición. LX, S. Soviets contra el partido. Principios de 1988, Gorbachev lanzaba, con gran fervor, la consigna todo el poder a los soviets. Bajo este grito, con consonancia de izquierda, Gorbachev realizaba un salto mortal hacia la derecha. Se trataba de desplazar el centro de decisión fuera del Partido Comunista hacia los soviets. Gorbachev utilizaría el aparato de gestión del país, más permeable a la derecha pro-occidental, contra él. 197. Partido sobre el que aún pesaba el riesgo del renacimiento de la corriente marxista-leninista. En 1988, en las tesis para la 19 conferencia del partido, Gorbachev incorporó dos ideas fundamentales. La orientación principal de la democratización es restablecer el papel y las responsabilidades de los soviets de los diputados del pueblo como órganos que representan al pueblo y que disponen de plenos poderes. Hay que garantizar la libertad de designación de los candidatos a diputados. 85. En su informe a la conferencia, Gorbachev explicó esta última idea. Hay que llevar nuestras estructuras institucionales hasta el nivel del Estado de todo el pueblo en el sentido amplio de la palabra. 86. Sin embargo, en este Estado de todo el pueblo se desarrollaron, en el curso de los años brezhnevianos, nuevas capas burguesas que no ocultaron sus objetivos bajo una fraseología comunista. Hasta ahora, el PQS les cerraba el camino hacia el poder político. Gorbachov los introdujo en los soviets, al mismo tiempo que reforzó la independencia de estos con respecto al partido. Este salto cualitativo, Gorbachov lo ejecutó, una vez más, con algunas entonaciones leninistas. Profesamos la concepción leninista del partido político, les lanza a los comunistas que vacilan en seguirlo. Pero que, pese a todo, acabaron pisándole los talones. Sin embargo, se sabe que la consigna, todo el poder a los soviets, puede ser utilizada tanto por la derecha como por la izquierda. En julio de 1917, Lenin se pronunciaba contra esta consigna, al estar los soviets en manos de los reformistas. Esta llamada expresaba entonces el apoyo a la alianza de los reformistas con la gran burguesía. Durante la insurrección de Kronstadt, en 1920, todos los contrarrevolucionarios exclamaban: todo el poder a los soviets, porque una mayoría antibolchevique, en el soviet de Kronstadt, se mostraba dispuesta a echar abajo la orientación de Lenin, quien para salvar el socialismo, tuvo que aplastar la revuelta. Para Lenin y Stalin, los soviets eran, en esencia, el instrumento de la dictadura del proletariado contra las antiguas clases explotadoras. Únicamente los trabajadores y los explotados eran admitidos en los soviets, con la exclusión de los explotadores de todo tipo, nos recuerda Lenin 87. Es evidente que el pensamiento de Lenin acerca del poder de los soviets quedó expresado en dos fundamentos: el papel dirigente de un partido comunista auténticamente revolucionario y la dictadura del proletariado. Esta última fue enterrada por 198. Jrushchev en 1956. En cuanto al partido, desde aquella fecha, la lepra revisionista lo pudrió por todos los costados. Después del invierno brezhneviano, seguía siendo posible un cambio revolucionario en la Unión Soviética. Pero había que comenzar necesariamente por la depuración del partido y el restablecimiento de su espíritu, de sus principios y de sus prácticas revolucionarias de la época de Lenin y de Stalin. Sin embargo, Gorbachov realizó exactamente lo contrario, desvió hacia la derecha el Partido Comunista, ya herido de muerte por el burocratismo, el tecnocratismo y los privilegios. Desplazando el centro del poder hacia los soviets, creó la oportunidad para la derecha clásica de participar en el poder y de organizarse, al igual que él permitió un notable reforzamiento de las posiciones del ala liberal del partido. Este doble movimiento hacia la derecha se ha visto encamado por dos personalidades: Sájarov, para los anticomunistas, y Yeltsin, para la derecha del PQS. Durante las elecciones del 26 de marzo de 1989, con múltiples candidaturas, la derecha hizo su entrada con fuerza en el Congreso de los Diputados del Pueblo, 250 representantes, y en el Soviet Supremo, 544 cargos electos. Limitémonos a señalar dos éxitos destacables de los anticomunistas. Sájarov, ese agente de la CIA, fue elegido en nombre de la Academia de Ciencias, y en Lituania, 30 de los 42 escaños estaban ocupados por el movimiento nacionalista burgueses Judis. Mandeli y su cuarto internacional saludaron estos dos avances de la derecha con el título: la nomenclatura ha sufrido una derrota política. La democratización ha superado una etapa siguiendo el ejemplo de la gran prensa burguesa. Mandel tituló al NNUDIS como el movimiento popular radical democrático y nacionalista y alineó a Sájarov entre la izquierda radical y progresis. IU socialdemocratización del Partido Comunista. Lijó la bandera del pluralismo socialista, Gorbachov permitió a Indas las corrientes socialdemócratas, demócrata cristianas y liberales, más o menos toleradas en el partido desde la época de Jrushchev, y expresarse libremente y constituirse en fracciones. Entre el Exvi y Congreso, transformó el PQS de un partido revisionista, que mantenía formalmente algunos principios de la época socialista. 199. En un partido parlamentario burgués, y situó su acción en el marco de una economía de mercado y de un pluralismo parlamentario al estilo occidental. A principios de 1988, Gorbachov afirmaba: el socialismo hace posible el pluralismo de opiniones, el pluralismo de intereses, el pluralismo de necesidades, hace posible asegurar la realización de estos intereses y de estas necesidades. 89. La ficción de la sociedad sin clases y el partido de todo el pueblo permitieron saludar todas las corrientes de ideas burguesas en nombre del pluralismo socialista. Víctor Aksutchits, dirigente en 1990 del movimiento cristiano demócrata ruso, fue miembro del PQS hasta 1979, siguió manteniendo contactos con la sensibilidad cristiano demócrata en el seno del 90. PQS. Nikolai Trotkin entró en el partido en 1963. A la muerte de Brezhnev, creía aún en lo que llamaba el ideal socialista. Gorbachov lo distinguió con el título de héroe del trabajo socialista. En febrero de 1990, seguía pensando en cambiar el PCUS desde dentro. Después dirigió el Partido Demócrata de Rusia, PDR, y se pronunció en favor del capitalismo sin disfraz, una economía de mercado y la propiedad privada. Mantenía contactos en el interior del PCUS con la tendencia de Eltsin. 91. Gorbachov permitió la creación, en el seno del PCUS, de una fracción abiertamente burguesa, llamada Plataforma Democrática, dirigida por Eltsin, apoyada activamente por Yakovlev, el número 2 del Buró Político, compuesta por toda la vanguardia radical de izquierdas, la etiqueta que se ponen los partidarios de la señora Thatcher, los mismos que critican diariamente a los conservadores soviéticos, llamados también stalinistas. Bajo la presión de este grupo y la del grupo de Sájarov, el PCUS derogó los artículos 6 y 7 de la Constitución, renunció al monopolio del poder y abrió la vía al pluralismo burgués. El Exvigi Congreso significó un viraje hacia un régimen político burgués integral. De ahora en adelante, decía Gorbachov, el partido luchará en el marco del proceso democrático, por las elecciones de los órganos legislativos. En este sentido, actuará como un partido parlamentario. 92 formaría coaliciones con los nuevos partidos, abiertamente burgueses. Gorbachov buscaba el consenso, la acción común, una amplia cooperación con todos los movimientos sociales de tendencia progresista en interés de la perestroika. 93 En la vida interna, también Gorbachov propugna la socialdemocratización. El 200. PCUS rechaza resueltamente el centralismo democrático tal como se formó en las condiciones del sistema administrativo de ordeno y mando. La democratización en el partido supone el derecho de los comunistas de expresar en grupo sus opiniones en plataformas. 94 No se tardaría en constatar que el centralismo democrático era sustituido por el liberalismo por una parte, y el autoritarismo burgués, XR otra. Otra medida de la misma índole que condujo a la liquidación. Hay que asegurar la independencia de los partidos comunistas. De las repúblicas federadas. Elaboran sus propios documentos de 95. Programa y normativos: desgarramiento interno en fracciones, desgarramiento formal en 15 partidos federales independientes. Gorbachov hizo una última observación, muy significativa, acerca del partido. Ella permitió relativizar las contradicciones entre los supuestos conservadores, centristas y reformistas radicales, de los que tanto nos hablaba la prensa soviética y occidental. Gorbachov describió cómo el Comité Central, salido del Exvigi Congreso, elaboró la nueva orientación. A pesar de toda la diversidad de opiniones, del enfrentamiento de posiciones e, incluso, de las divergencias, las decisiones tocantes a todas las cuestiones de principios le han sido tomadas de forma unánime en las sesiones plenarias, y, sin pausa, paso a paso, hemos ido avanzando. 96 La opción fundamental: el mercado, la privatización y el pluripartidismo burgués parecían gozar de unanimidad, o casi. Las divergencias se situaban, esencialmente, en el ritmo de los cambios y los mecanismos de control de estos. Y, sin embargo, el partido estalló durante el Congreso de la Unidad en tomo a la perestroika. Antes del Exvigi Congreso, el jefe de la fracción más derechista, Eltsin, dijo: defenderé la plataforma democrática que se ha formado en el seno del partido, ya que 97. Y un entender, permite realizar una reforma radical del PCUS. Sin embargo, se pudo constatar, desde 1987, que el ala derecha del PCUS desempeñaba, magistralmente, su papel de vanguardia, arrastrando una vez más al partido hacia la derecha. Después que el Congreso del Partido Comunista adoptó una plataforma de restauración del capitalismo, Eltsin juzgó que había llegado el momento de lanzarse. Y iluminó el partido, acompañado por Popov, Sobchak, Afanasiev y una parte de la plataforma democrática, y patrocinó la fundación del Partido Republicano de la Federación Rusa. 201. Una intervención de un delegado del grupo de Eltsin informó que los derechistas dejaron el partido para poder representar, abiertamente, a la nueva patronal y para arrastrar al conjunto del establishment en esa dirección. Nos preguntan si queremos primero formar empresarios y después defender a los obreros contra ellos. Son efectivamente estas dos cosas las que queremos realizar al mismo tiempo. 98 De esta forma la burguesía en tomo a Eltsin se propuso promover una clase de explotadores capitalistas, y, a la vez, reservar la defensa de los nuevos explotados. Un diálogo interesante se desarrolló entre dos hombres de Eltsin, miembros de la plataforma democrática: uno, Lev Karpinsky, que decidió permanecer en el PCUS, el otro, Shostakovsky, que lo abandonó. El primero juzgó necesario quedar en el CUS para trabajar dentro de él, en aras de la democratización del partido y de la sociedad. El segundo arguyó: el CUS se ha desenmascarado definitivamente. Se ha convertido en el freno principal de las reformas democráticas en el país. No hubo ninguna divergencia política capital entre ambos, pues Karpinski apoyaba el llamamiento de Eltsin. 99. Para formar una alianza entre todas las fuerzas properestroika. Yuri Prokofiev, quien fuera miembro del buró político, tampoco tuvo divergencias notorias con el grupo de Eltsin. En múltiples ocasiones, ha intentado convencer a Shostakovsky de que, en el marco del partido, el trabajo podía ser organizado de una manera más eficaz, más exitosa. Uno, el sentido de todo esto estaba claro. La existencia de un partido independiente, abiertamente capitalista y compuesto por antiguos dirigentes del PCUS, facilitaría a los derechistas, que quedaron dentro del partido, presionar con más fuerza en favor de la restauración. Para precipitar este movimiento, los partidarios de Eltsin en el interior y en el exterior del partido, recurrieron, incluso, al chantaje. Por ello, Tiempos Nuevos escribió: el PCUS está colocado hoy ante una alternativa muy dura. Emprender la vía de un parlamentarismo civilizado, en la que tiene perspectivas poco brillantes o conocer la escisión, la disgregación, la autodisolución. Algunos acontecimientos en los países de Europa del Este muestran detalles de este proceso. En nuestro país, puede, desgraciadamente, tomar formas bastante menos civilizadas. No hace falta ser profeta para predecir una rápida aparición de la exigencia de prohibir el partido de 202. Vanguardia como organización política extremista, QE presenta un peligro para el sistema democrático constitucional. El pluripartidismo burgués. Leucra del Partido Comunista, florecieron en la Unión Soviética cientos de partidos políticos abiertamente burgueses. Algunos no representan más que un clan alrededor de un puñado de arribistas. Oiros forman conglomerados mal definidos, buscando unirse en lomo a viejas ideologías de antes de 1917. Otros están constituidos mercenarios, quienes se esfuerzan por suscribir los programas de los partidos conservadores, demócrata cristianos y socialdemócratas y de la Europa Occidental, con la esperanza de ver caer el maná celeste caer de este lado. El Partido Demócrata de Rusia se creó el 27 de mayo de 1990 en Moscú. Las organizaciones anticomunistas Memorial, April y Lchit aceptaron la adhesión colectiva al PDR. El Partido Cristiano Demócrata constituiría una fracción en el seno del PDR. Sus líderes, Nikolai Trakkin, Gennady Burbulis, Lev Ponomariov, Marina Salie, Ilya Konstantinov. Su programa se apoyaba en el proyecto de constitución de Sájarov, y contenía dos directrices claves: la -102 economía de mercado y la propiedad privada. El Partido Demócrata de Rusia concluyó un acuerdo con otros dos partidos que soñaban con un capitalismo de corte occidental. El fallido socialdemócrata de Rusia de Oleg Rumiantsev y de Alexander Volensky, y el Partido Republicano de la Federación Rusa. Este último, formado por afines a Eltsin, elaboró un proyecto de privatización de la propiedad, según el cual la mayor parte, incluida la tierra, debe ser distribuida gratuitamente en partes iguales a los ciudadanos del país. 103. Vladimir Zhirinovsky presidía el Partido Liberal Demócrata, PLD, urgido de la nada en marzo de 1990, pero reclamó el partido del mismo nombre fundado en 1906. Veremos las posiciones políticas ni ascenso de este señor, cuando abordemos la nueva política internacional de la URSS. Nunca existieron partidos demócrata cristianos en Rusia, pero en NLNIL de 1990 se fundó, a instigación de los partidos hermanos belga V alemán, del movimiento cristiano demócrata ruso. Víctor Aksutijit Barra. Que fuera el vicepresidente, fue directo al grano. Hay 3. 203. Principios ideológicos en el MCDR. El anticomunismo consecuente, el espíritu cristiano, el patriotismo ilustrado. El liberalismo oeste europeo ha podido concebirse solamente gracias al cristianismo, que afirma la igualdad de todos ante Dios. 3 responsables demócrata cristianos, Aksutijit y 2 sacerdotes, Vyacheslav Polosin y Kleb Yakunin, fueron elegidos diputados del pueblo de Rusia. 104. En septiembre de 1990, se reunió la Conferencia de las Fuerzas Cristianas Ortodoxas Patrióticas, donde participaron 400 representantes de 40 organizaciones, entre ellas, el Frente Nacional Patriótico PAMIAT. Prepararon la convocatoria de una asamblea de los estados provinciales, con vistas a elegir un nuevo zar. 105. Desde el punto de vista organizativo, todos estos partidos burgueses se mantuvieron precarios y muy débiles. Después de los ataques de Jrushchov contra la experiencia de la dictadura del proletariado en la URSS, el desconcierto ideológico se esparció progresivamente entre la población, lo que ocasionó aperturas para la penetración de todo tipo de corrientes burguesas. Sin embargo, a partir de 1985, estas corrientes reaccionarias pudieron difundirse sin trabas. Lo que indica, dicho sea de paso, con qué eficacia se llevó el combate contra las corrientes burguesas bajo Stalin. Gorbachev no excluyó la formación de un gobierno de coalición que comprendería representantes de diferentes fuerzas sociales y tecnócratas. El primer ministro Rýkov recibió, en esa misma época, una delegación del bloque del centro, entre ellos, el señor Zhirinovsky del Partido Liberal Demócrata, para discutir sobre un gobierno de coalición. En noviembre de 1990, Gorbachev y Yeltsin, hermanos en discordia, anunciaron un acuerdo para fundar un gobierno de unidad nacional, en el que Yeltsin reclamaba los puestos de primer ministro, de ministro de defensa y de hacienda. Evidentemente que la existencia de un número creciente de partidos burgueses que atenazaban al Partido Comunista tiró del conjunto del establishment hacia la derecha. Las formaciones nacionalistas burguesas. La primera forma que tomó el pluripartidismo burgués fue la de numerosas formaciones nacionalistas reaccionarias, surgidas de entre el centenar de nacionalidades no rusas. El nacionalismo burgués es una ideología que tiene profundas raíces en la historia de los 204 diferentes pueblos, y a él recurren los anticomunistas de toda clase de plumaje para crearse una base popular. Las posiciones liberales de los frentes populares de Lituania, de Letonia y de Estonia son suficientemente conocidas. Su proyecto de restauración integral se resume en unas cuantas líneas. Lituania le ha reconocido el derecho a la propiedad privada, está dispuesta a dar la tierra a los que en ella habitan, prepara programas de privatización y de estímulo al capital extranjero. El gobierno lituano estima que es indispensable indemnizar a sus ciudadanos por los bienes perdidos en los primeros años del poder de los soviets. En cuanto a las antiguas empresas estatales, serán privatizadas o será distribuido su capital en nociones 108. Además, los frentes populares de las repúblicas bálticas actuaron como verdaderas sucursales del imperialismo alemán y norteamericano. Vytautas Landsbergis, presidente de Lituania, declaró que nos amenaza una catástrofe económica, nos amenaza una acción militar. El objetivo de mi visita a Estados Unidos era pedir una forma de protección política de parte de los Estados Unidos. Ucrania cayó bajo el control del RUJ, la formación nacionalista de derecha. La tensión social en Ucrania aumenta, informa la agencia de prensa Novosti, la situación económica se degrada, exige cada vez más que Ucrania se separe de la URSS y afirme su soberanía, el prestigio de los comunistas baja. El 21 de septiembre Vyacheslav Chemovil, que era presidente del Soviet de Diputados del Pueblo de la región del Volf, firmó un decreto confirmando el desmontaje de los monumentos de Lenin. En Temopol, los militantes del RUJ formaron un piquete ante el Comité Regional del PKUS, para reclamar la nacionalización inmediata de los bienes del Partido Comunista. Se organizaron grandes mítines requiem en los lugares en que fueron enterrados los elementos profascistas y reaccionarios, secutados en 1939-1941, tras la integración de las regiones del oeste en la Unión Soviética 110. Alrededor de 140 partidos políticos, sociedades y asociaciones se firmaron en Georgia desde abril de 1989. En marzo de 1990, se unió Saroyan Tbilisi la primera conferencia del Movimiento por la Independencia. Esta lanzó la campaña de elecciones al Congreso Nacional, concebido como alternativa al Soviet Supremo. Algunos piulidos participaron en ambas elecciones, las oficiales para el Soviet y las realizadas al margen de la legalidad para el Congreso Nacional. Im el caso del Partido Comunista, que cosechó solo un 5,5% de los 205 votos al Congreso y 29,57% al Soviet Supremo, por lo que obtuvo un segundo lugar. El Partido de la Independencia Nacional de Georgia, que dirigía Tsereteli, encabezó los sufragios para las elecciones al Congreso con 35,51% de los votos y boicoteó las elecciones al Soviet. Tsereteli declaraba: pensamos que Georgia es un país ocupado y anexionado. 11. Mandel estaba en todos los combates contra el movimiento comunista, en nombre de la democracia pura, para todo el mundo. De esta manera apoyó, tanto en Lituania como en Ucrania, el amplio frente en favor de objetivos nacionales y democráticos que quiere la liberación nacional. 112. La buena gente que se dejó embriagar por la demagogia de la democracia pura y que desempeñó un papel de vanguardia en el combate por el derrocamiento del socialismo, pronto constató que sus esfuerzos fueron coronados por la instauración de una dictadura burguesa implacable. Pudieron lamentarlo luego con amargura. De todas maneras, ya nadie escuchaba sus voces. Esta experiencia, no dejaba de repetirle, ha sido vivida decenas y decenas de veces. 113. Durante los grandes movimientos revolucionarios. No puede decirse, pues, que por falta de advertencia los trotskistas se colocaron, en nombre de esta democracia para todos, del lado de la contrarrevolución, ya sea en Polonia, en Checoslovaquia, en Rumanía, en Hungría o en la Unión Soviética. Pero, he aquí que en Lituania, precisamente, una escritora, demócrata, pero antimarxista, describió perfectamente cómo intelectuales un poco soñadores abrieron las brechas por las que la extrema derecha se lanzó a conquistar el poder. Vidmante Jasukaitite, diputada del Soviet Supremo, dijo con un tono de desengaño: el renacimiento en Lituania ha comenzado con la cohesión de los científicos y de los artistas, para proteger el Báltico contra el riesgo de ser aniquilado por las torres de perforación. Es entonces cuando el académico Statulevicius y el escritor Petkevicius han lanzado una acción que debía llevar en sí un primer éxito tangible. Mucha gente maravillosa ha abandonado ahora el SGRIS, dejando su puesto a representantes agresivos de las capas medias. El intelecto y la cultura han cedido a la competencia de estos representantes que hacen tanto ruido en busca de la dominación. SGRIS perece, al no estar alimentado ya por la inteligencia y la cultura. Los que han trepado por la escala jerárquica únicamente. 206. Gracias a la ideología, esta vez anticomunista, resultan ser tan tenebrosos y crueles como los bolcheviques de la posguerra. 114. Una última advertencia. Algunos hallaron una explicación al desencadenamiento de las ideologías nacionalistas en la Unión Soviética. Todo esto es debido a decenas de años de opresión nacional carrel estalinismo. Esta tesis no se mantiene en pie. La guerra civil en la Unión Soviética terminó en 1921. En las repúblicas no rusas, la resistencia de los feudales y de los burgueses fue particularmente feroz. Apoyándose en una larga tradición de dominación, estas clases estaban sedientas de venganza y convencidas de que pronto verían la restauración. Stalin y los bolcheviques movilizaron a las masas más oprimidas para el combate contra la reacción. Algunas exageraciones izquierdistas no pueden, de ninguna manera, eclipsar el carácter revolucionario y justo de estas luchas. En 1941, la influencia de los reaccionarios nacionalistas entre las masas se había reducido bastante. Cuando Hitler agredió a la Unión Soviética, basó su política en un presunto descontento de las nacionalidades oprimidas. Un folleto nazi, publicado en 1943, se titulaba «Lore el derecho de sus pueblos». Las unidades de voluntarios del este son la encamación de más de 160 pueblos que el bolchevismo ha incorporado a la fuerza en la URSS. Sus explicaciones son las siguientes. El pueblo ucraniano es, por su mismo carácter, contrario a las frías teorías de los soviets, opuestas a su naturaleza durante largos años, el pueblo de Azerbaiyán ha hecho una sangrienta guerra contra el bolchevismo. Tuvo que ceder ante el terror. Los armenios siempre han tenido mártires religiosos. He aquí porque es natural ver en ellos a los enemigos declarados del bolchevismo. 115, pero contrariamente a lo que esperaban los nazis, las nacionalidades oprimidas no se unieron en absoluto a los fascistas. Si hubieran estado tan aterrorizadas por Stalin, ¿qué les hubiera impedido colaborar en masa con Hitler? En Bélgica, igual que en Francia, la gran mayoría de la población aceptó el hecho consumado de la ocupación. En todas las repúblicas de la Unión Soviética, en cambio, la resistencia fue feroz. Las masas trabajadoras sabían que debían su liquidación al socialismo, al partido bolchevique y a Stalin. Y la guerra antifascista común selló, aún en mayor medida, la unidad de los pueblos de la URSS. Hicieron falta más de 35 años de podredumbre revisionista para apagar completamente los ideales socialistas en 207. El seno de las estructuras soviéticas, y para que las corrientes nacionalistas reaccionarias pudieran, progresivamente, recuperarse. Los movimientos de masas reaccionarios. La legalización de hecho de los partidos burgueses impulsó la aparición de corrientes reaccionarias de masas, expresadas por medio de manifestaciones, mítines y huelgas. Con la fraseología de izquierdas que se le conoce, el trotskista Mandel le hizo el panegírico a este despertar de las masas. Declaró a la prensa soviética: El despertar de la actividad autónoma de las masas, de su intervención creciente en la vida política, ha sido estimulada de forma incontestable por la glasnost y esto, una vez más, es muy positivo. El régimen burocrático no podrá ser eliminado más que por una revolución desde abajo, por una acción resuelta de decenas y decenas de millones de ciudadanos soviéticos, ante todo de trabajadores. 16. Sin embargo, en medio del desconcierto político que reina, una parte notable de las masas y una fracción importante de la clase obrera sigue a demagogos populistas del género Eltsin, quienes luchan obstinadamente por la introducción del capitalismo integral para ser realmente autónomo, es decir, perseguir sus intereses históricos de clase, y romper totalmente con la burguesía. El movimiento obrero debe adoptar una política marxista-leninista. La actividad autónoma de las masas, que excita tanto al señor Mandel, por más que se ligue a problemas reales, no deja de estar dirigida por la contrarrevolución burguesa. Al igual que la extrema derecha y las organizaciones fascistas, el grupo Mandel apoyó a las fuerzas de la restauración alabando sus méritos en el combate contra el régimen burocrático y contra el estalinismo. Sin embargo, todo militante de izquierda que quiera informarse comprende, fácilmente, la verdadera naturaleza de todos estos freedom fighters, luchadores por la libertad. El 15 de junio de 1990 tuvo lugar una manifestación de casi todas las formaciones que, en estos últimos años, recibieron el apoyo entusiasta de los trotskistas. Según novedades de Moscú, era la más importante manifestación antigubernamental y anticomunista de estos últimos años, organizada por el bloque Rusia Democrática, la Asociación de Electores de Moscú, el Memorial, la Plataforma 208 y Democrática del PKUS, la Unión Escudo y otros. Las pancartas. El PKUS, al basurero de la historia. Compatriotas, curemos a Rusia del bolchevismo. PKUS, devuélvenos las imprentas. Eran acompañadas con los gritos. ¡Abajo el PKUS! Los organizadores afirmaron haber reunido a 400.000 personas. Vyacheslav Golikov, miembro del Comité de Huelga de los Mineros del Kuzbas, agradeció a los moscovitas por su apoyo. El gobierno soviético debe dimitir. Si no, los mineros iniciarán una huelga política permanente. El mitin expresó su solidaridad hacia los mineros en huelga y los pocos madores que los representaban fueron dispensados con las más estruendosas ovaciones 117. Decenas de clubes, impos y partidos que se las daban de obreros, se reunieron del 30 de abril al 2 de mayo de 1990 en Novokuznetsk para fundar la Confederación del Trabajo. Participaron 334 delegados de las principales regiones industriales de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán, Azerbaiyán, así como uniones obreras de Letonia y Lituania. Este movimiento obrero independiente, aplaudido por Mandel, hizo votos por el desarrollo del capitalismo. El Congreso se ha pronunciado francamente por el desarrollo en el país de relaciones de mercado, precisando que la transición al mercado debía realizarse a medida que fueran creados mecanismos de protección social de los trabajadores 118. En el sondeo efectuado entre más de 500 delegados al primer Congreso de los Mineros de la URSS, celebrado en junio de 1990 en Ivnetsk, arrojó el resultado siguiente. Un 89% de los interrogados pronunciaron por una economía de tipo capitalista. A la pregunta, ¿por qué forma de economía lucha usted? Un 4% prefería una economía planificada. Un 55% contestó, por una economía de merendo controlada, pero con una protección social para los trabajadores. Un 34% quería el libre mercado sin más nada. Un 53% opinó que era preciso implantar la propiedad privada de las empresas tan ampliamente como fuera posible. Un 23%, excepcionalmente. 119. Desde la publicación del libro de Philippa G., Diario de un agente de la CIA, se sabe que en todos los países, una de las tareas prioritarias de la CIA es influenciar en los sindicatos obreros. El movimiento obrero reaccionario, controlado por la derecha, desempeñó un papel importante en la caída de Allende en Chile y en la derrota de los sandinistas en Nicaragua. Si el polaco reaccionario Piłsudski fue el padre de Solidaridad, la CIA era su madre. 209. Occidente esperaba que ese mismo papel lo desempeñara el movimiento obrero independiente en la URSS. En el contexto del monopolio total del Estado, escribía un tal Leonid Gordon, los colectivos de trabajadores se encuentran suficientemente poderosos para romper la resistencia que se opone a las transformaciones democráticas, y esto sin recurrir a la violencia. De ahí que el movimiento obrero puede representar uno de los factores más importantes de aceleración de la perestroika. Hace apenas un año, los mineros han seguido a Andrei Sájarov, interviniendo entre los primeros por la derogación del artículo 6 de la Constitución de la URSS, acerca del papel dirigente del partido. Actualmente, vuelven a ser los primeros en reclamar la creación de un gobierno de coalición que goce de la confianza del pueblo. 120 En aquella época, en un artículo saludando las huelgas de los mineros, los trotskistas mencionaban, en términos casi idénticos, la posición de vanguardia adoptada por Sájarov, Eltsin, Afanasiev y Popov en favor de un pluripartidismo, y de la democratización, y en contra del artículo 6 de la Constitución. La revolución para eliminar la dictadura burocrática, propugnada por Mandel, coincide punto por punto con las tácticas elaboradas por Elena Bonner, viuda de Sájarov. Se comprenderá que no es por casualidad que Mandel haya adulado a Sájarov, calificándolo de progresista y radical de izquierda. He aquí cómo la viuda de Sájarov aclaraba la estrategia de la huelga general política, tan grata para el jefe trotskista. Por tanto, es comprensible que cuando Elena Bonner habló de la izquierda, designaba lo que se llama, comúnmente entre nosotros, la derecha. Es imposible, afirmaba la señora Sájarov, en un comentario sobre el Exvii y Congreso del PQS, rehacer, remendar, reformar el partido. El país está harto. La izquierda ha aparecido en escena con un hecho culminante, que fue el momento en que Boris Eltsin ha declarado que abandonaba el partido. El error principal de las fuerzas de izquierda es no haber llamado al país a apoyar a los mineros. La presencia tácita de la izquierda en la sala la colocaba del mismo lado que la derecha. Parecía que tenían el mismo temor hacia el pueblo. Temor a la rebelión, al desorden. Pero la huelga política no es una rebelión, es la única posibilidad que tiene el pueblo para manifestar su voluntad. Las huelgas y las manifestaciones masivas en las calles de los países europeos del este lo han demostrado. 210. Los cargos electos del pueblo deben comprender ellos mismos y haber explicar al pueblo que es posible avanzar sin tumultos y sin derramamiento de sangre, pero para ello, el país debe desembarazarse del partido monopolio, del partido poder. El partido o sus líderes son responsables de que hayamos llegado a esta situación después de 70 años. Lo más importante es que el partido se ha convertido en un obstáculo psicológico. Los bienes del partido deben ser nacionalizados y el PQS debe ser disuelto por decreto, no del partido, sino de los diputados del pueblo de la URSS. Pero en su composición actual, estos son incapaces de tomar tal decisión. Y le hace falta un movimiento a favor de anticipar las elecciones a diputados del pueblo de la URSS. Y la huelga política general es el único medio para hacer nacer este movimiento. Andrei Sájarov la consideraba ya indispensable en diciembre. El tiempo ha probado. Que tenía razón 121. Mandel, este alquimista de fórmulas rimbombantes que sirven pura encubrir los mil ingredientes de la política norteamericana, puede aprender de la viuda de Sájarov lo que quiere decir hablar y laró. 1. A crisis política y económica general. Y los vestigios de las estructuras socialistas se desmoronaron, los últimos valores socialistas se evaporaron, las fuerzas capitalistas se abrieron camino a través de los restos caóticos de una economía planificada hundida, a través de la jungla de una criminalidad expandimi en la que abundaron bandidos, mafiosos y capitalistas informales. Y, os elementos de la crisis. Y ansis económica se agravó mes por mes. Cuando llegó al poder, Ilorbaev denunció en términos virulentos el estancamiento económico bajo Brezhnev. El crecimiento de la renta nacional, que era del I.S. % en el período 1961-1965 y de 7,7% entre 1965-1970, se redujo ni 1,0% durante los últimos años de Brezhnev, 1981-1983. De la misma manera, la productividad del trabajo cayó del 3,4% y 3,2% en los dos primeros períodos de Brezhnev a 1,4% en 1981-1982, 122, es miserable, repetía Gorbachev, no podemos seguir viviendo como. 211. Hasta ahora. Y juró que las condiciones de vida mejorarían de forma notable entre 1985 y 1990. Pero a fines de 1990, el propio primer ministro Rizkov se vio obligado a otorgar un certificado de incompetencia a su jefe. Hemos sufrido una reducción sin precedentes de la productividad. En 1990, con relación al año anterior, la renta nacional producida ha disminuido en un 4% y la productividad del trabajo en un 3%. 123 Rizkov afirmó que el ritmo de crecimiento se mantuvo relativamente estable entre 1986, 1988 y que el hundimiento de 1989, 1990 lo provocó la improvisación y la incompetencia de los restauradores impacientes. Como causa principal del desastre que amenazaba a la economía, citó el paso a gran escala, pero no estudiado en todos los detalles, a nuevos principios de gestión. 124. En la actualidad, las gentes sienten nostalgia por los tiempos de Brezhnev, entonces todavía alcanzábamos a sobrevivir, lo que ya no es el caso con la perestroika, se oye decir cada vez más a menudo. ¿Qué puedo decir? Suspira una anciana ucraniana. No hay leche, tenemos 500 gramos de harina al mes, tenemos derecho a 3 cajas de cerillas, pero imposible comprarlas. Cobro una pensión de 76 rublos. ¿Qué puede comprarse con este dinero? El hambre la conocemos permanentemente. 125. Dado que Gorbachov había decidido pasar a la economía de mercado y a la empresa privada, todo el mundo saboteaba el sistema planificado, y se ponía cada cual a robar y a desfalcar, para hacerse de un capital y no faltar a la gran cita de los nuevos empresarios. Esta era la consigna de los fanáticos de la perestroika. Los capitalistas informales y burócratas especulaban con la falta de productos de primera necesidad, y subían los precios. Acumulaban fondos que les servirían para las próximas privatizaciones. La producción industrial descendió en 1990 en un 0,8% y la de 1991 tuvo una disminución aproximada de un 1,5%. El 19 de diciembre de 1990 Rizkov dio una cifra que mostraba claramente la destrucción provocada por la perestroika. Hasta ahora, las empresas del país no han cumplido más que en un 60% de los contratos de suministro de productos. Esta cifra traduce una destrucción grave de los nexos económicos. 126 de 1988 a 1991, la producción de petróleo disminuyó en un 10%. El déficit presupuestario, de 60.000 millones de rublos en 1990, se acrecentó para alcanzar los 250.000 millones de rublos. Esto conduciría al hundimiento completo del 212. Increado de los productos de consumo y a una inflación galopante, decía Valentín Pavlov, el ministro de Finanzas. 127. El factor principal de la crisis política fue la desintegración de la Unión Soviética en 15 repúblicas independientes. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Kirguistán y Kazajstán decretaron su soberanía estatal, a la que le tienen apego por encima de todo. Dieron la prioridad a la soberanía y no al nuevo tratado de Unión, propuesto por Gorbachov. En cuanto a Lituania, Estonia, Estonia y Georgia, declararon de antemano que no firmaban este tintado 1-8. Pero cada una de las 15 repúblicas soberanas se desintegraron, a su vez, bajo la presión de sus propios movimientos independentistas. Eltsin, el presidente de la Federación de Rusia, propuso firmar un tratado federativo con las 16 repúblicas autónomas que constituyen la federación, con las 5 regiones autónomas v los 10 distritos autónomos que cuenta Rusia y que, casi todos proclamaron su autonomía real, o directamente su independencia. Y los demócratas de Georgia independiente abolieron la región autónoma de Osetia del Sur. Con lo que los osetios se prepararon para la sublevación. En Ucrania, la tensión se mantuvo entre el este v el oeste, más orientado hacia la extrema derecha, al igual que entre los ucranianos y los rusos, que constituyen el 21% de la población. Gorbachov parecía superado por los acontecimientos, y los líderes casi ilimitados que se atribuía no cambiarían en nada su notoria impotencia. A principios de 1991, los fascistas que presidían, de titre bastidores, los destinos de Lituania, ampliaron hábilmente sus provocaciones. Gorbachov replicó lamentándose por la incomprensión e, incluso, el rechazo en entender la política del presidente. 130 por vigésima vez, se le oyó denunciar actos ilegales, la violación, incluso, de la constitución, los ataques a los derechos civiles, la discriminación de la gente de otras nacionalidades, el comportamiento irresponsable hacia el ejército. Después, como pura anunciar que perseveraría en la inconsciencia y la capitulación, nilicaba las acciones arbitrarias por parte de las tropas y exclamaba ni la política interior, ni la política exterior han cambiado. 131. Cada victoria de los nacionalistas de derechas en una república intensificaba las vociferaciones independentistas en las otras. Gorjin Ziyof agitaba el espantajo de la guerra y de la catástrofe. No. 213. Poder nos dividimos. Si empezamos a dividimos, será la guerra. Una guerra terrible, conflictos armados. No podemos repartir el ejército, el arma nuclear. En general, esto puede desembocar en una catástrofe no solamente para nuestro país, sino también para el mundo entero. 132, pero en su nuevo Tratado de la Unión, para subrayar la hontura con la Unión Soviética de Lenin y de Stalin, Gorbachev inscribió, como primer principio, cada república firmante del tratado es un estado soberano v. Tiene toda la plenitud del poder del estado sobre su territorio 1-3. Incluso, si Gorbachev conseguía que se aceptara su tratado por referéndum, la escalada de la agitación separatista y fascista continuaría. La crisis económica y política general desmayó la confianza de la población, prácticamente, en todas las estructuras políticas del país. El equipo de Gorbachev, que fue el que desató todas las fuerzas antisocialistas, constató el fracaso de la perestroika. 134. La perestroika, en 1985, tenía como objetivo renovar el socialismo, superar sus deformaciones, declaró el primer ministro Rizkov. Pero no ha podido cumplir sus promesas por la influencia de las fuerzas destructivas que, es evidente, o buscan cambiar el mismo carácter de nuestro sistema socialista. Rizkov, quien sabía que era ya un político acabado, habló con toda franqueza ante los diputados. La perestroika ha destruido numerosas estructuras antiguas del Estado y del partido. Sin embargo, no se ha creado nada eficaz en su lugar. Esto ha repercutido inmediatamente en la economía, donde ahora no hay ni plan, ni mercado. Basta con solo un paso en falso, privar a la sociedad de tales o cuales garantías sociales, para que esto provoque una explosión social. El gobierno no podía dejar de tenerlo en cuenta, razón por la cual se le acusa hasta ahora de conservadurismo. 136. Si en diciembre de 1989, Gorbachev tenía toda la confianza del 52% de los soviéticos, 10 meses más tarde, esta cifra descendió hasta el 21%. 137. Pero la oposición de derechas en contra de Gorbachev, los Eltsin, Popov, Sobchak y Afanasiev y otros, a pesar de su victoria impresionante en las últimas elecciones a los soviets, no poseían una influencia organizada y estable entre las masas. Las disputas entre las diferentes sectas y clanes de demócratas, sus salidas demagógicas, empezaron a cansar a la gente. Un diario próximo a estos derechistas publicó las observaciones de un hombre desengañado. Tengo la 214. Impresión que el único resultado de las elecciones es que hemos sustituido cabrones por idiotas. Los soviéticos estaban hartos de los burócratas y de sus privilegios de los tiempos de Brezhnev. Los demócratas se eligieron gracias a mil promesas demagógicas y otras tantas frases populistas. Pero la población, sacada de sus rasillas, no digirió las promesas no cumplidas. Un diputado de Motelata, Oleg Popsov, señaló algunas constataciones pertinentes. La piugba del poder local, el más próximo de las necesidades prácticas y de los problemas de los ciudadanos, se ha convertido en lo más difícil para los demócratas. Los demócratas son vulnerables en materia de ejecutivo. Esto proviene de que han hecho del aparato un blanco político hacia el que se apunta constantemente. Lo han desestabilizado, lo han hecho retroceder. Pero la maldición se ha vuelto contra el nuevo aparato que tanto les cuesta a los demócratas y instituir una parte de la opinión pública se desvió tanto de Eltsin como de Gorbachev y empezó a especular acerca de la llegada de la tercera fuerza, el ejército o la sublevación popular. La idea de la tercera fuerza es sintomática, continúa Popsov. Confirma y vacío en la arena política, como la voluntad de seguir presa de los exos. La sociedad cansada, indigente, está al borde de la deseste. A 138 y Mion. Igna ola de delincuencia se abate sobre el país. Se mata, se viola, tío pelia. Según los sondeos, lo que más preocupa a la gente, es la ausencia de orden. ¿Significa esto que quien lo garantice gozará y confianza de la sociedad? Se pregunta un famoso sociólogo y miviético. 139. Y burguesía liberal y prooccidental. ¿Uevía tomaba la Unión Soviética? En un país en desintegración, y el que el partido dirigente se dislocó, en el que la crisis arrasó todos los campos de la vida económica y social, las fuerzas políticas y sufrieron grandes mutaciones, durante cierto tiempo, Gorbachev, tuvo a querer mantener el papel dirigente del KUS, las alianzas Nijim se hacían y se deshacían a una marcha acelerada. En 1988, Luibachev era muy popular en Lituania. Sin embargo, podemos distinguir cuatro grandes orientaciones eleílicas. 215. Primero hay una orientación política que se dibuja bastante nítidamente y que se puede llamar la línea de la burguesía liberal y prooccidental. Sus protagonistas son los derechistas del tipo Eltsin, Popov, Sobchak, Afanasiev, Shmelev, Bogomolov y Yakovlev, que otros llaman los reformadores radicales, los progresistas o también los radicales de izquierda. Se alinean con las posiciones de los nacionalistas burgueses de las repúblicas no rusas. Todos fueron partidarios de la introducción, a marchas forzadas, de la propiedad privada de los medios de producción, de un programa radical de privatizaciones. Además, creyeron que la independencia completa de las diferentes repúblicas constituía el único medio eficaz para consolidar a la burguesía liberal en todo el territorio de la Unión Soviética. Todos fueron muy lejos en la política de acercamiento al imperialismo. Sus deseos iban desde la integración en el mercado común hasta la introducción masiva de capitales extranjeros. Pero si Eltsin y Yakovlev propugnaban en un principio un mercado común entre las 15 repúblicas independientes, sobre el modelo de la Comunidad Europea, no es evidente que los dirigentes de las tres repúblicas bálticas y de Georgia se conformaran con menos que una independencia total y una asociación con la Europa Occidental. Se recordará que los trotskistas del grupo Mandel apoyaron a todos los protagonistas de esta orientación liberal burguesa y prooccidental. Los Eltsin, Afanasiev y Bogomolov, así como a los nacionalista fascistas de Lituania, de Letonia, de Estonia y de Ucrania. Se emprendieron esfuerzos para reunir a todas esas fuerzas liberales en un fórum democrático. El Partido Demócrata de Rusia, el Partido Republicano, la antigua Plataforma Democrática de Eltsin en el seno del KUS, y el Partido Socialdemócrata tomarían parte en él, así como los grandes tenores democráticos independientes. Eltsin, Popov, Sobchak y los otros. La participación de las tres repúblicas bálticas parecía un hecho. Yuri Afanasiev, con este propósito, acaba de discutir varias cuestiones en las repúblicas bálticas. Han tenido lugar negociaciones preliminares con Ucrania. Los representantes de Kazajstán han declarado, ellos también, su deseo de participar en el Fórum 140. Eltsin, por otra parte, retomó para Rusia la demagogia nacionalista que cohesionaría a las fuerzas reaccionarias en las repúblicas no rusas, para adelantarse al Tratado de la Unión, gracias al cual Gorbachev quería evitar la desintegración. Eltsin publicó, en noviembre 216 de 1990, la nueva constitución de la República Federativa de Rusia. La palabra socialista fue tachada, el derecho a la propiedad privada de los medios de producción figuró en ella. Rusia controlará los recursos naturales sobre su territorio y será responsable de sus fuerzas armadas y de su política exterior, dos campos que Gorbachev reservaba a la Unión en diciembre. Eltsin firmó, como presidente de Rusia, un tratado con Ucrania, considerada como un estado soberano. Siguieron tratados similares con Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia. Así, Eltsin se esforzó por realizar su ideal de una nueva comunidad entre estados soberanos, a imagen y semejanza de la Comunidad Europea. Todos estos liberales tenían muy estrechos lazos con el imperialismo norteamericano y europeo, que actuaban, en cambio, con mucha discreción, por ser el desmantelamiento de las estructuras socialistas en la URSS un asunto delicado y complicado. Durante la cumbre de los 34 países, en noviembre de 1990 en París, Gorbachev aparecía como un hombre ampliamente sobrepasado por la marejada de las fuerzas de derecha en la URSS. Por primera vez, Fervila de Guardián, los dirigentes occidentales teman dudas. ¿Raúl Gorbachev el hombre con quien se podía tratar eficazmente? 143 Jack Matlock, embajador norteamericano en Moscú, mantenía relaciones regulares con Eltsin. No podemos permitirnos despreciar las otras fuerzas políticas, afirmó un responsable de asuntos y extranjeros. 144 Gerald Frost, director del Institute for European Identity and Strategic Studies, próximo a la señora Thatcher, pudo permitirse hablar con más claridad. La estructura dominante en la URSS es la de la máquina del Estado en pie, el gobierno, la burocracia, el KGB y los sindicatos oficiales. La segunda estructura, claro está, la más débil, comprende las repúblicas, los nuevos partidos políticos y los nuevos sindicatos independientes. Si Otzi Lente no quiere prolongar la muerte de la primera estructura, entonces, los ministros de la Comunidad Europea deberían orientar su unción hacia la nueva estructura de poder. De esta manera, la fracción más agresiva del mundo imperialista M optó los riesgos ligados a la desintegración violenta de la Unión Soviética. La balcanización de África y del mundo árabe aseguró las condiciones óptimas para la dominación imperialista. Los espíritus ni imaginativos de Occidente empezaron a soñar, más allá de la inmigración del capitalismo en la URSS, con su sometimiento eco. 217. Nómico y político. Gorbachov no estaba equivocado al denunciar a los que hacían reverencias ante el extranjero para invitarle a resolver nuestros problemas. 146. Los paladines de la economía mixta y del poder central fuerte. La segunda línea política que predominaba en esos momentos, era la de un capitalismo mixto en una unión mantenida entre las 15 repúblicas y colocada bajo una autoridad central fuerte, capaz de dominar los procesos complejos que acompañaban el paso del socialismo al capitalismo. Esta línea se encamaba en la alianza Gorbachov-Brezhnev. Al estar la orientación hacia el mercado y la empresa privada firmemente establecida, un acercamiento entre el grupo de Gorbachov y la vieja burocracia brezhneviana se hacía posible. Los dos temían que el estallido de la unión en 15 repúblicas independientes y el desmoronamiento de las estructuras políticas con el advenimiento de múltiples partidos burgueses, poco sólidos, precipitarían a la Unión Soviética en un ciclo infernal de guerras civiles reaccionarias y de insurrecciones populares. Con este propósito, se tomaron dos medidas fundamentales por parte del Soviet Supremo, a finales de diciembre de 1990. Se adoptó un nuevo Tratado de la Unión. Cada república se convertía en un estado soberano que desarrollaría su economía sobre las bases del mercado y de las relaciones capitalistas, quedaba liquidada, en lo esencial, la planificación central de la economía. El mercado cimentaría la unión, como es el caso de la Comunidad Europea. Gorbachov juzgaba el mantenimiento de la unión como esencial para el surgimiento de empresas capitalistas vigorosas. Hace falta, decía, conseguir que las empresas puedan dinamizar sus actividades y acrecentar su rendimiento, utilizando para ello las posibilidades del inmenso mercado de la Unión. 147. Era preciso una mayoría de 3/4 partes de los votos, para que una república tomara la opción de abandonar la Unión, opción que debía ser confirmada por un segundo referéndum, 5 años más tarde. Un Consejo de la Federación agrupaba a los presidentes de las 15 repúblicas y determinaba las grandes opciones de la política interior y exterior. Pero la autoridad sobre toda la Unión estaba. 218. Esencialmente concentrada en las manos del presidente, que poseía el poder administrativo y ejecutivo supremo. 148. Segundo, la Unión Soviética fue dotada de un régimen presidencial en el que el Consejo de Ministros dependía de Gorbachov, quien, además, dirigía el Consejo de la Federación y el Consejo de Seguridad. Esta creación de un poder presidencial fuerte, a imagen y semejanza del régimen norteamericano, respondía a 4 preocupaciones diferentes. En primer lugar, solo un poder presidencial fuerte podía vencer las resistencias contra la introducción del mercado capitalista. Esta idea se encontraba en bastantes comentarios. La sociedad soviética, educada durante más de 60 años en la negación de la propiedad privada, solo acepta a regañadientes su idea. La resistencia de las estructuras anquilosadas a la privatización será importante, sobre lodo en provincias. Para acabar con ella, será necesario acudir al 149. H. Der presidencial. Además, un poder presidencial fuerte era necesario para imponer límites a las 15 repúblicas soberanas y evitar la desintegración. Se hablaba de poner fin a la guerra de las leyes en la que las decisiones de la Unión constantemente contradecían las de las repúblicas. Tercero, el régimen presidencial estaba, a los ojos de sus partidanos, mejor preparado para mantener cierto orden, poner fin a la violencia oltica, sobre todo interétnica, y a los ataques contra las estructuras del Estado, combatir la criminalidad, luchar contra la mafia económica. 53 dirigentes militares, económicos y políticos, entre ellos el jefe del Estado Mayor del Ejército, Mijail Moiseyev, divulgaron un llamamiento el 19 de diciembre de 1990, en el que se lela. Estamos amenazados por una dictadura desastrosa de gente que no tiene ningún escrúpulo en cuanto a su deseo de poseer el HN Dorio, los recursos, la riqueza intelectual y la fuerza de trabajo del PULS llamado Unión Soviética. Les sugerimos tomar medidas inmediatamente contra el separatismo, contra las actividades subversivas que apuntan al Estado, contra la instigación a la violencia interétnica. Utilicen la ley y los poderes que les han sido conferidos. 150. Finalmente, con un régimen presidencial fuerte se podría mantener la cohesión del Partido Comunista y evitar su desintegración luego los golpes de los movimientos y de los partidos anticomunistas. Vladimir Kriuchkov, jefe del KGB, emitió, ante las cámaras, un segundo llamamiento para combatir la ola anticomunista. Se refirió, entonces, a los servicios secretos extranjeros que llevaban a cabo una guerra secreta contra el Estado soviético y alentaban a las corrientes radicales. 151. Les. Si el Partido Comunista se desmoronaba, la desintegración del país y las guerras civiles serían inevitables. La instauración de un régimen presidencial fuerte suscitó reacciones diversas, pero una mayoría muy amplia y variada del Soviet Supremo apoyó este cambio fundamental del régimen político. El grupo Soyuz, que combatía a Gorbachov por su gestión económica desastrosa y sus distanciamientos en relación con el socialismo, sin duda entendido en su forma brezhneviana, aprobó las medidas propuestas. De igual modo lo hizo Gavril Popov, el entonces alcalde de Moscú, un liberal cercano a Yeltsin. 152. Además, se podía observar que la cuestión del poder fuerte dividía a los liberales pro-occidentales, estimando algunos que una restauración capitalista integral en la base, siempre necesitaría de un impulso enérgico desde arriba. Shatalin, economista próximo a Yeltsin, declaró: apoyo una gestión fuerte, incluso severa, que sea capaz de reforzar el poder ejecutivo, de crear condiciones favorables para la puesta en funcionamiento de un mercado unido a escala de toda la Unión Soviética. 153. Finalmente, hubo 305 votos a favor del poder presidencial fuerte y 36 demócratas radicales votaron en contra. Estos últimos dejaron oír algunas protestas contra la dictadura. Shevardnadze, que era, con Yakovlev, el más derechista del equipo de Gorbachov, dimitió el 20 de diciembre de 1990, exclamando: los demócratas han huido, los reformadores se esconden, la dictadura se acerca, pero nadie sabe cuál será esta dictadura y quién será el dictador. 154. Yuri Afanasiev también veía que la Unión Soviética iba mal. Durante los 5 años de perestroika, escribió, hemos seguido dilapidando nuestras reservas de oro y de diamantes, hemos continuado el apoyo a regímenes políticos como los de Irak, Cuba, Angola. A finales de diciembre, los conservadores y reaccionarios del aparato del partido, del KGB y del complejo militar-industrial se habían unido para afirmar que los nacionalistas en Lituania, Letonia, Estonia y Georgia estaban ligados a la CIA. Todo esto confirma la oposición de estas fuerzas políticas a la aceleración en el paso a la economía de mercado, afirmó Afanasiev, en un artículo titulado, Vamos hacia la dictadura. 155. Yeltsin habló de la amenaza de un autoritarismo sin límites, añadiendo, ni Stalin, ni Brezhnev tenían tales derechos y tales poderes sobre una base legal. 156. Todos esos. 220. Lil Krales, fervientes partidarios de la dictadura de la burguesía, unieron atacando contra la dictadura, porque la privatización radical, la división de la Unión Soviética en repúblicas independientes y su integración en la Europa capitalista se realizaban en demasiada lentitud. Pero, ¿qué hubo de la relación entre el régimen presidencial fuerte VLN dictadura? En primer lugar, todas las fuerzas que apoyaban la perestroika eran partidarias del capitalismo y, por ende, de la diktatlau de clase de los nuevos burgueses. Pero en la mayoría de las públicas de la Unión Soviética, la fracción más numerosa de la nueva burguesía local imponía su hegemonía a las masas trabajado y U4, recurriendo al nacionalismo de derecha y a la ideología fascista y nihilista, se proponía alcanzar una independencia total para ejercer su dictadura, la cual podría tomar rápidamente un carácter muy violento contra los obreros y las capas más humildes, así como contra las minorías nacionales. En cambio, la fracción de la nueva burguesía que estaba ligada a la gran industria, al ejército, al aparato del Estado y Mitral, estimaba que solo la unión de las 15 repúblicas permitiría al yipitulismo desarrollarse con dinamismo y a la URSS convertirse en una gran potencia capitalista. La cuestión era saber si la dictadura burguesa, en una unión soviética que mantenía su unidad, podría ejercerse esencialmente medios económicos y políticos, como se hacía en los viejos países, irrealistas, o si era necesario recurrir a formas violentas y a la epicción contra las fuerzas que suponían una amenaza para el paso, un orden y unidad, del socialismo al capitalismo. Y hipótesis de que la Unión Soviética caminaba hacia un período irrealista. Indura burguesa abierta y violenta, nos parecía lo más probable. Hoy electo, haciendo saltar las últimas estructuras socialistas, los funpililistas emergentes, los burócratas y los tecnócratas tomaban dimisión de un número creciente de medios de producción, que inyección al Estado. Algunos centenares de miles de nuevos inyieses perseguían con codicia sus propios intereses privados. La dupición y el fraccionamiento de esta clase son sus características ibles. Sin embargo, una fracción importante de esta nueva IRSL va ligada a la economía estatal y al aparato del Estado. Hacía N aparición en escena como gran burguesía ligada a lo que sería, iles de la instauración del mercado y de la autonomía de las ilisis, el capitalismo de Estado. En la situación dada de caos y 221. De crisis generalizada, era muy probable que la nueva burguesía, en toda su diversidad, no encontrara su unidad más que bajo la protección de un régimen bonapartista. El porvenir dirá si la Unión Soviética aún podrá convertirse en una potencia capitalista independiente bajo la dirección de un Bonaparte, surgido de las filas del partido. Ya en 1991 no se podía excluir la hipótesis de su división en múltiples estados capitalistas dependientes, dirigidos por cualquier Quisling o Javier Alzaba en beneficio del imperialismo alemán y norteamericano. En su mayoría, nuestras multinacionales preferían, en cualquier caso, una Unión Soviética que de manera ordenada, unida y bajo un poder fuerte, se dirigiera hacia el capitalismo. Una desestabilización general y el estallido de múltiples guerras civiles podrían tener consecuencias incalculables en un mundo ya fuertemente desequilibrado. La presencia de miles de armas nucleares, en una Unión Soviética desgarrada por guerras civiles, era, y es, otra de las pesadillas. En un país con 70 años de estructuras socialistas a sus espaldas, más valía haber evitado una precipitación aventurera hacia la empresa privada. El paso importante no es la privatización, escribía el director de la Asociación para la Unión Monetaria de Europa, sino la aceptación de los derechos de propiedad privada. Solo la transformación del sistema legal puede crear las condiciones previas para la iniciativa privada. Podrían crearse nuevas empresas y desarrollarse nuevos empresarios, al tiempo que las viejas empresas siguen perteneciendo al Estado. A fin de cuentas, economías de mercado como Italia, Austria y España tienen importantes sectores públicos, cuyas empresas operan con éxito en las condiciones del mercado. Hace raíz una privatización gradual y lenta de las empresas que pertenecen al Estado. Lo que necesitamos, es una reforma monetaria fundamental para eliminar los excedentes de dinero. 157. ¿Será posible que para instaurar un poder central fuerte y reprimir las tendencias a la desintegración y a la guerra civil, el ejército deberá tomar el poder? Algunos progresistas, horrorizados por el carácter abiertamente restaurador de la política de Gorbachov, esperaban que pronto surgirían, en el seno del ejército y del KGB, fuerzas auténticamente marxista-leninistas que, confrontadas a la anarquía y al caos generalizados, tomaran el poder para restablecer los principios socialistas. 222. Entonces, el próximo régimen musculoso podría ser saludado como una vuelta al socialismo. Estas esperanzas nos parecían iluso. Enelis. En primer lugar, era muy poco probable que el ejército solo tomara el poder en sus manos. Los conflictos políticos, a los que tuvo que hacer frente la Unión Soviética, eran tan complejos que el recurso y una dictadura militar hubiera incendiado todas las luchas y convertido a la URSS en una gran hoguera. Una dictadura burguesa tuerta en la URSS siempre deberá ligar la intervención militar a la M-Union política. La alianza entre el ejército, el KGB y un partido ocinal democratizado se imponía. Además, la unidad sobre las cuestiones esenciales de la perestroika que se manifestaba tanto en el Comité Central del KUS como en el Soviet Supremo, indicaba que los jefes militares no tenían una política fundamentalmente diferente de la que defendía Gorinichov. Atacado por un periodista de novedades de Moscú, el general Irnel Boris Gromov replicaba: los generales, difamados por Unikin, no están menos interesados por la perestroika que él. Empleemos nuestros talentos, incluidos los literarios, para la consolida. Y de todas las fuerzas con vistas al desarrollo de los cambios en 158. 1. El general coronel Rodionov también defendió, de manera luillite, la línea del capitalismo mixto en una Unión Soviética, Beile, contra la línea del liberalismo a ultranza, del desmantelamiento, la Unión y de la integración con Occidente. El general coronel Fli, partidario de la perestroika, del mercado y de la introducción etuproxiva de la propiedad privada en lo económico, y del pluralismo burgués en lo político. Por lo cual estaba en contra de los leninistas que no transigían en cuanto a los principios marxista y trinstus. Pero el general coronel estimó que solo un partido fuerte y que iría a negociar el difícil paso hacia el mercado y el capitalismo. Por Tilledo, se opuso al bolchevismo de derecha practicado por los itiaules que se aprestaban a desencadenar la caza de los miembros de XIV US y asumir al país en interminables guerras civiles interetliile aquí sus tesis. El pluripartidismo se ha vuelto una realidad. El país ha echado BPN y NUS cadenas ideológicas y políticas, y busca vías de renacimiento y democratización. No representa para los demócratas un objetivo, sino un medio en su lucha por el poder. Su número decrece, mientras que el Qs cambia ostensiblemente. Este último constituye, pues, un peligro para algunos que temen que no se consiga eliminarlo, que se convierta, ante los ojos del pueblo, en una auténtica vanguardia política. De ahí la escalada de los ataques contra el Qs, de las exigencias de prohibirlo, de juzgarlo, etc. Se hace evidente que, incluso, la amenaza de una guerra civil no parará a los demócratas en su lucha por el poder. Es a la vez ridículo y amargo ver que, al tiempo que fustigan el enfoque de clase, los demócratas lo adoptan a escondidas. Hace un año o dos, la prensa democrática abundaba en investigaciones teóricas, la de S. Andreyev y de otros, acerca de la formación en la URSS de una nueva clase, la nomenclatura. Ahora, se señala con el dedo al enemigo de clase. Elena Bonner lo dice abiertamente. Helos aquí, estos parásitos que cantan la Internacional. No hace ninguna falta ser un genio para comprender que una vez en el poder, nuestros demócratas realizarán en la práctica el enfoque de clase. No estarán satisfechos más que cuando el Qs haya sido disuelto y prohibido, y sus bienes redistribuidos. Luchando por el poder en Lituania, Skhris reivindicaba la libertad de expresión y de prensa. Actualmente, los comunistas de Lituania se ven obligados a imprimir su periódico fuera de la República. Tomemos la lucha por la soberanía. Miremos cuán ardientemente los diputados demócratas de Moldavia y de Lituania defienden el derecho de autodeterminación nacional para los moldavos y los lituanos. Sin embargo, los gagausos en Moldavia y los polacos en Lituania solo han tenido derecho al desprecio, cuando han intentado obtener su autonomía nacional. ¿Por qué los demócratas radicales propugnan una propiedad privada ilimitada? ¿Por qué apoyan abiertamente a los separatistas de las repúblicas bálticas? ¿A quién beneficia todo esto? No solo los soviéticos, sino también los políticos razonables de Occidente, temen el desmembramiento de la Unión Soviética. El proceso de democratización puede ser frenado no solo por los conservadores, sino también por estos demócratas de izquierda. La democratización es un proceso intermedio. En automatismo, se dice que la ausencia de tampón en un sistema que lleva a cabo un giro tan brusco, es una amenaza de alteración y de destrucción. Fuera del Qs, de su centro, de sus fuerzas sanas, no veo ninguna organización capaz de desempeñar el papel del tampón. Es el Qs el que, renovándose, debe parar tanto las iniciativas de 224. Volver al estalinismo como las de utilizar el neobolchevismo, huelgas. Mítines, huelgas de hambre, etc. Pudiendo llegar hasta la guerra. Evil, para que demócratas en absoluto democráticos, puedan amparar el poder. Espero que el pueblo comprenda que el comunismo ortodoxo que rechaza transigir sobre sus principios y el anticomunismo son igualmente peligrosos. En cuanto a los comunistas, han saber que, incluso, comentaristas occidentales califican la mlula del Qs, en las condiciones actuales, como deserción. El llamamiento a la destrucción, a la prohibición, a la liquidación del 14 IJS, fuerza tampón, fuerza política de consolidación, no significa más que la incitación del país a una guerra civil, a conflictos interetni y OS 159. Lero la alianza de las fuerzas capaces de mantener la cohesión de Intel y non soviética bajo un poder fuerte, siguió siendo frágil. Su punto y Luis se llamó Gorbachev y el Qs. Desde 1985, Gorbachev en ningún momento defendió posiciones políticas con firmeza y con osliucía. Ola tras ola, la derecha atacaba y, en cada nueva etapa, Loibachev era arrastrado cada vez más hacia la derecha. Ante una agresividad redoblada de los nacionalistas y de los fascistas, respailados por los Eltsin, no era imposible que Gorbachev eligiera de nuevo el retroceso. Lo que provocó, sin duda, el desmoronamiento y leipiulido comunista, así como el de la Unión Soviética. El restablecimiento del régimen monárquico. Y uno difícil pronunciarse sobre las probabilidades de la tercera línea idílica que se perfilaba. Propugnando un liberalismo salvaje en lo guiónico, insistía sobre todo en un poder fuerte de tipo aristocrático, apoyado en el nacionalismo eslavo del tiempo de los zares. Lista línea, muy minoritaria, podía tener su oportunidad en el momento en que todo se viniera abajo, cuando la superpotencia imbiética hubiera naufragado con la desintegración efectiva de la Illinon. La población rusa se vería abocada a encerrarse en sí misma. Aguijoneados por una crisis cada vez más espantosa, los rusos, linearían refugio en el nacionalismo agresivo y el poder músculo M de tipo zarista renovado. Las diferentes formaciones monárquicas constituían las fuerzas y ilirioque de la reacción zarista. Tenían un estandarte con Sol GML barra IN, ese adorador del zar Nicolás II, que se hizo un nombre como 225. escritor antistalinista, para ser propulsado después, por gracia de la CIA, hacia las cumbres de la gloria artística. Pero tenían, sobre todo, una base potencial de expansión con las conquistas espirituales sucesivas de la Iglesia ortodoxa. Cuando las batallas entre partidarios del capitalismo salvaje y defensores del capitalismo mixto se hubieran agotado y debilitado ambos campos, un gran número de desengañados poda pasarse al lado de los monárquicos. Este movimiento ya se anunciaba en la mente de algunos dirigentes demócratas radicales. Anatoly Sobchak declaraba: "He integrado el verdadero valor de la vida privada y de la libertad individual. El último emperador de Rusia tenía precisamente como deseo principal, insatisfecho, enfrentándose a los intereses del Estado, esta aspiración a la vida privada. Nicolás II no fue desde luego un verdugo como lo presentaban los revolucionarios profesionales. Él amaba, era amado y quería una simple felicidad humana en el seno de su propia familia. 160. El restablecimiento de la dictadura del proletariado. Una cuarta línea política se desprendía lentamente de las luchas complejas a las que asistíamos. Siempre habrá, en la URSS, partidarios de un retomo al socialismo y a la dictadura del proletariado, de una recuperación de la experiencia de Lenin y de Stalin. Al hacerse de forma tan abrupta y brutal el viraje a la derecha, se asistía a contracorrientes hacia la izquierda entre los trabajadores. Las diferentes tendencias del socialismo pequeño burgués, un espectro que va de los socialdemócratas de izquierda hasta los anarquistas, pasando por los trotskistas, podían encontrar un espacio para maniobrar. Una línea auténticamente socialista en la URSS deberá caracterizarse, entre otras cosas, por la defensa de la experiencia de Stalin, por la adhesión a los principios de la dictadura del proletariado y por un compromiso antiimperialista revolucionario, tres posiciones esenciales abandonadas y atacadas tanto por Jrushchev y Brezhnev como por Gorbachev. Y deberá sobre todo aportar una respuesta marxista-leninista a los problemas de la lucha de clases en la URSS y mostrarse capaz de unir a las fuerzas comunistas diseminadas y desorientadas. Hasta donde sabemos, las fuerzas marxista-leninistas auténticas eran débiles, buscaban aún definirse sobre muchas cuestiones y 226. Y mear formas de organización elementales. Sin embargo, en medio del desconcierto profundo en el que se desenvuelve el pueblo dentro de la eventualidad de la desintegración de la URSS, del establecimiento de dictaduras burguesas abiertas y de guerras civiles, la corriente marxista-leninista tratará de encontrar la receptividad de las musas oprimidas. Nina Andreyeva, preside el Movimiento Unidad, creado en marzo de 1989, es su portavoz más conocido. Aunque uno pudiera discrepar de algunos de sus análisis y opiniones, hay que reconocer que defiende, en sus posiciones fundamentales, el socialismo y dictadura del proletariado. Presentó el informe de la dirección AIM segundo conferencia de la Asociación Unidad por el Leninismo y los Ideales Comunistas, celebrada el 14 de abril de 1990 en Moscú. En aquel momento, la organización mantenía contactos con 300 medios revolucionarios a través de la Unión Soviética. Presentamos extractos del informe de la Andreyeva, completados por explicaciones que ella facilitó a un periodista del semanario Solidaire. En 1985, cuando Gorbachev anunció la perestroika como un lomo al marxismo, aplaudimos su proyecto. Desde el período de Stalin, muchas cosas han ido mal. En aquella ígica, la URSS era la tercera gran potencia. Jrushchev ya trató de introducir algunos principios capitalistas. En los años 60, asistimos a la expulsión y a la desaparición de Imuiros del partido y de los soviets, templados en la lucha por el cacaoilismo y por la destrucción del fascismo. Fueron clasificados sin distinción entre los estalinistas. Así comenzó el proceso de degradación burocrática, nacionalista y socialdemócrata del partido. Los dirigentes del período de Stalin lucharon duramente contra el peligro interior de la codicia y la degradación. Más tarde, tras la victoria Milne del fascismo, esta lucha fue progresivamente abandonada, y después enteramente eliminada. Las enfermedades han podido en Inks atacar al partido en pleno corazón. Bajo Brezhnev, había un sistema de paraguas, que permitía a Ludo el mundo ponerse a cubierto de cualquier responsabilidad. Imailte 30 años, se cometieron, efectivamente, errores graves en el limpo de la economía planificada del socialismo. Muchos elementos emegutivos habían penetrado en el sistema socialista y era preciso once-udicarlos. Pero hoy día, observando el camino recorrido, debemos. 227. Concluir que, desde el principio, la perestroika ha sido una contrarrevolución, realizada por Gorbachev etapa por etapa. Gorbachev comenzó por desacreditar la historia soviética, reviviendo la histeria contra Stalin. De este modo, canalizó todas las críticas, incluidas las críticas justificadas contra los últimos 30 años, para atacar las verdaderas conquistas de la Revolución de 1917. La restauración del capitalismo en la Unión Soviética se desarrolla bajo la cobertura de un embalaje político-ideológico refinado. Los renegados han organizado, en los medios de comunicación, un lavado de cerebro anticomunista, antistalinista. Uno de los objetivos de esta campaña era el de calumniar las etapas más heroicas y logradas del desarrollo del Estado soviético. Se quería así paralizar toda resistencia por parte de los ciudadanos soviéticos. En materia de sociología, de filosofía, de política, de economía y de historia, los jefes de fila han comenzado a rivalizar con Radio Europa Libre, La Voz de Israel y otros centros de propaganda extranjeros del imperialismo, con el objetivo de rebajar y de banalizar la contribución histórica del socialismo a la civilización mundial y al salvamento de la humanidad frente a la podredumbre fascista resultado de esta campaña. El pueblo soviético se encuentra hoy en una verdadera prisión ideológica. Es sobre todo la juventud soviética la que se encuentra en dificultad, desmoralizada como está por la pornografía, las drogas, el alcohol, las obras de la cultura de masas occidental, por el culto del todo está permitido, la sed de beneficios y la violencia. Se priva a la juventud de sus ideales y, por ende, de su porvenir. Los verdaderos bolcheviques, entre los cuadros y los militantes del partido, están en una posición muy difícil. Muchos buenos militantes ya han abandonado el partido, porque no aceptan la dirección de Gorbachov, considerándolo un anticomunista. Gorbachov ha organizado el hundimiento económico, para presentar luego el capitalismo como la única salida. Los principios de la propiedad colectiva, por la vía de los coljoses y de los sovjoses, son desmantelados y la única salida propuesta es la propiedad privada de los medios de producción. Solo una economía socialista planificada, que funcione bien, puede ofrecer una alternativa. Si durante la Segunda Guerra Mundial no hubiéramos sabido apoyarnos en la economía planificada, jamás habríamos sido capaces de desplegar una resistencia tal como la 228. Hemos conocido, con el apoyo consciente de toda la población y las estructuras soviéticas de la enseñanza, de la sanidad y de la vivienda social, han sido un modelo durante muchos años para numerosos países. Y el único resultado de la economía capitalista hasta el presente, es que ha arrojado a nuestro país en un caos completo. Gorbachov se ha aprovechado hábilmente de las críticas que existían en el seno de la población contra algunos miembros del partido, la nomenclatura. Efectivamente había abusos, incluso muy graves. Algunos ganaban millones gracias a inversiones y a la especulación. Pagaban una comisión del 3% al partido, y todo el mundo se callaba. Los principios justos de la lucha entre las dos líneas, de luz crítica y la autocrítica ya no se aplicaban, de forma que la corrupción ha podido instalarse en el partido. Gorbachov pretendía que iba a cambiar todo esto. El oportunismo de derecha del gobierno ha conducido al país a la destrucción de la sociedad socialista, del gobierno soviético y del Partido Comunista. Pienso que se puede hablar hoy de la segunda Dupa, la etapa decisiva de la contrarrevolución. Puede tener como resultado la transformación de la Unión Soviética en una semicolonia, que exporta materias primas al imperialismo norteamericano, a 1-1 OTAN y al imperialismo japonés. El grupo oportunista derechista, Gorbachov y Yakovlev Shevardnadze ha mostrado su verdadero rostro, son los servidores y los ejecutores de la transformación del país y de los soviets en un apéndice del imperialismo, que deberá suministrar materias primas a los países capitalistas desarrollados. La contrarrevolución en la Unión Soviética tiene un significado internacional. Su éxito se debe apuntar en la cuenta de la CIA y de Ilyush. El debilitamiento del socialismo en nuestro país es una pérdida para el mundo entero. Por todas partes, la situación de la clase obrera vía deteriorarse. Gracias a la existencia del socialismo, el capitalismo también se veía obligado a hacer concesiones, al tener delante de sus ojos el espectro del socialismo. Si el socialismo desaparece, esta amenaza para el capitalismo también se esfuma. La situación en el tercer mundo se va a deteriorar aún más. Una vez más, la práctica ha demostrado que el paso del capitalismo al socialismo solo es posible por la dictadura del proletariado, pero también que el paso del socialismo al capitalismo solo se puede hacer por la dictadura de la neoburguesía, los varones de la economía pinalela, salidos de la burocracia corrompida y de la intelectualidad. 229. Elitista. Son precisamente estos los que necesitan el autoritarismo presidencial. La advertencia de Lenin, a menudo repetida por Stalin, se ha realizado. Cuanto más avanza el país en la vía del socialismo, más agudas y peligrosas para la clase obrera se toman las formas que puede tomar la lucha de clases. Esta predicción, rabiosamente rechazada por nuestros leninistas del temple de Jrushchev y Suzov, se ve ahora confirmada por todo el curso de los acontecimientos en la URSS y en los países de la comunidad socialista. El lento deslizamiento de la URSS hacia el oportunismo de derecha y el menchevismo, bajo la presión de los elementos pequeño-burgueses, comenzó a finales de los años 50, y recogemos ahora sus frutos envenenados. De nuevo se plantea la pregunta: ¿quién vencerá, el imperialismo o el socialismo? Para detener la contrarrevolución, hay que llevar a cabo un trabajo teórico y organizativo eficaz en las siguientes direcciones. Regreso a la renovación de la economía planificada y reforzamiento de la propiedad socialista en materia de instalaciones y de medios de producción. Distribución del bienestar, no en función del capital o de los privilegios, sino según la calidad y la cantidad del trabajo de cada uno, y lucha contra la injusticia social en la sociedad socialista. Reforzamiento del papel dirigente de la clase obrera en la solución de la crisis y en la renovación del socialismo, en pro de formas verdaderamente democráticas y humanas del estado de la dictadura del proletariado. Los intereses de clase, nacionales y humanos, deben converger. Por un reforzamiento de los principios patrióticos e internacionalistas en la vida de la sociedad. Por el reforzamiento de las ideaciones, sin renunciar a los principios de la Unión. Por una visión marxista-leninista del mundo, liberada del revisionismo y del dogmatismo, apoyada por el desarrollo y el enriquecimiento de las experiencias del movimiento comunista internacional y de la construcción socialista. Por la solidaridad y la unidad de acción de todas las fuerzas socialistas y patrióticas del país. 161. 230. Hostilidad hacia los países socialistas y el tercer mundo. I.N. su edición de agosto de 1990, la revista Vida Internacional, ligada al Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS, publicó, bajo el ululo, Primeros pasos hacia la diplomacia pluripartidista, la reseña. I.L.E. una mesa redonda en la que participaron, entre otros, responsables y la Unión de Demócratas Constitucionales, del Partido Constitu. Unal Demócrata, del Partido Liberal Demócrata, del Frente Popular de Rusia, del Partido Socialdemócrata de Rusia, de la Unión de Moyuta Cristiana 162 Leonid Dobrojotov, cuadro de la sección ideológica del Comité Central del KUS, legitimó a estos elementos con la autoridad del partido. Reconciliación con Occidente, explotación del Sur. Y el texto que sigue nos ofrece una imagen contundente de lo que Gorbachov llamaba, hace algunos años, el pluralismo socialista y que se convirtió en pluralismo a secas. Este documento permite abordar, bajo un aspecto concreto, una discusión mil veces repetida en términos etéreos. Así, Jacques Nagel se inició para nuestra reprobación el modelo estalinista de las 3M, la primera M es el monopolio del poder, ejercitado por un único partido. En ausencia de un control democrático, la dirección del partido corre el riesgo de corromperse totalmente, alunió Jacques Nagels 163, quien, dicho sea de paso, se guarda inucho de probamos la realidad del control democrático y de la medicación de la corrupción que, supuestamente, produciría el iluipartidismo burgués en los países imperialistas, para no hablar yo de los países neocoloniales como Argentina, Senegal o Marmtos. Jacques Nagels, obvia, alegremente, la diferencia fundamental entre el período revolucionario de la Unión Soviética bajo Lenin y Stalin y el período de la degradación revisionista bajo Jrushchev y Brezhnev. Esto le permite sacar el argumento de la esclerosis y de la hipocresía del revisionismo, para deshacerse del leninismo. Apartándose de la concepción revolucionaria de la lucha de clases y rechazando el principio de la dictadura del proletariado, Nagels termina y oponer el pluripartidismo burgués, que encamaría la democracia, y el monopartidismo comunista, que representaría la dictadura. 231. Sin embargo, la experiencia bajo Lenin y Stalin atestigua precisamente que la construcción del social, esmo, que exige una movilización permanente de las masas trabajadoras, es imposible sin la dirección del Partido Comunista. La dictadura del proletariado contra las fuerzas de la explotación capitalista se estableció en el curso de la Guerra Evil de 1918-1920 y se mantuvo a lo largo de los años 20-30 gramas a un entusiasmo popular desbordante, gracias a un heroísmo en el trabajo más duro, gracias a una participación activa de las masas en las luchas políticas. La democracia popular se manifiesta en esta intervención activa de los trabajadores en la lucha política y en la construcción económica. El peso democrático de tales intervenciones sobrepasa el de las participaciones rituales y manipuladas en nuestras elecciones pluripartidistas. Sin embargo, toda Partida fue popular expresarse mediante y ad recon firme del partido bolchevique. El monopolio político del partido no excluye. N. Las discusiones políticas dentro del partido. N. El debate ni la crítica. Lismo del K entre T0 das las fuerzas sociales que apoyan e socia. No obstante, es esencial darse cuenta de que la lucha de clase escala también al Partido Comunista. Si el revisionismo logra emerger en su seno, y luego transformar todas sus estructuras dirigentes con la ayuda de la ideología burguesa y gracias al burocratismo y a los privilegios, ya no estamos ante la dirección de un partido comunista, hemos pasado al monopolio de un partido burgués. Este quedará mefitablemente atravesado por las múltiples comentes del pensamiento burgués moderno, incluso, si quedan comunistas auténticos serán el blanco del penetrante revisionismo. Un tal monopolio pseudo-comunista segrega necesariamente el pensamiento manasta sacra. Naek RCRI. 1. Yescuyet, Comuert 0 de y que habla J.Q.S. Ángels. Bajo Stalin, el pensamiento maneísta no estaba ni escleral. Zado, N., esquelético, N., muerto, aunque se le aplicara a veces un trato de sacral, zacón. El pensamiento maneísta seguía siendo un hacha de SMN y cau estragos en las filas del impenalismo y del oportunismo. Si golpeaba en algunos casos de forma desconsiderada, sus golpes principales fueron propinados contra el capitalismo mundial. De todo tres en temer a Stalin al partido bolchevique por encima. Desde Jrushchev, el maneísmo oficial soviético ya no era revoludonano, mantenía formas externas tomadas de la literatura clásica. 232. Pero interiormente vivía, se peleaba y tensaba sus músculos como pensamiento burgués. Cuando después de una acumulación de cambios cuantitativos, el cascarón marxista se rompió, vimos salir de él tres o cuatro bichos más bien raros, bichos burgueses aún vacilantes sobre sus patas, uno de ellos socialdemócrata, el segundo liberal, un tercero de color fascista y reaccionario, y un cuarto cuya naturaleza todavía está por determinar. De la dirección del Partido Comunista, se pasó por un largo periodo de incubación revisionista, para desembocar, al final del recorrido, en el pluripartidismo burgués. Jacques Nagels ha sido dirigente nacional de un partido marxista, en las condiciones de un país imperialista, en este caso de Bélgica. Su partido, el Partido Comunista Belga, aceptó el pluralismo burgués que sumó su voz impotente, en espera de que, con sus cánticos seductores, el capitalismo se transformara gradual y pacíficamente en socialismo. El fracaso ha sido total. Hasta el punto que asistimos a los últimos espasmos de este partido moribundo. En la Unión Soviética, el revisionismo poseía algunos rasgos particulares, ya que nació en las altas esferas de un potente Estado socialista. Conquistado interiormente por las tesis liberales, mantuvo durante mucho tiempo una fachada marxista, que Jacques Nagels describe con gran acierto. Aquel marxismo, no tiene ni columna vertebral, ni flexibilidad. Al menor soplo liberal, no cimbrea, se quiebra. 164. En efecto, bajo Gorbachev, el soplo liberal quebró la luchada y liberó de sus cadenas marxistas al liberalismo interior. Y esto dio como resultado en lo político un pluralismo burgués tendente, del que el texto siguiente de la revista Vida Internacional Luin da un ejemplo extraordinario. Partidarios de la perestroika discuten la futura política exterior inibiética. Vladimir Zhirinovsky, presidente del Partido Liberal Demócrata y, si queremos ser eternamente un gran Estado, debemos entrar infinitivamente en la Europa unificada y rechazar todas las consideraciones ideológicas que lo obstaculizan. A Moscú lo unieron artificialmente al Este, en 1917. Moscú debe ser parte integrante de, y coidente y figurar entre los siete países más importantes del mundo. Y lo son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, y Lipón y Canadá. Nuestro partido trabajará por una corrección en nuestra política exterior, esto es, pasar de las relaciones. 233. Este-oeste a las relaciones norte-sur. En lo que concierne a las relaciones este-oeste, nuestro partido estima que en esta esfera no tenemos ni debemos tener ninguna contradicción. Es precisamente en el sur que se encuentran los focos de peligro presentes y futuros para nosotros, y es ahí también que se extiende hasta el Océano Índico la esfera de nuestros intereses prioritarios. Las relaciones norte-sur son más económicas y más rentables. Para todos los países más importantes del mundo, el sur presenta el mayor interés. Conceder nuestra ayuda sin obtener nada a cambio, es una cosa, y otra cosa es proteger nuestros intereses en el sur, invertir en él y obtener dividendos. Afganistán es nuestro vecino, entra en la esfera de nuestros intereses. Ni Nacibulá, ni Fidel Castro, ni Kim Il-sung presentan el más mínimo interés para el PLD. América tiene un cierto espacio vital al sur de sus fronteras. Nuestro mayor interés se ciñe a nuestros vecinos del sur, ante todo, a Afganistán, a Irán, a Turquía. El mundo musulmán en su conjunto representará la mayor amenaza para toda la humanidad al final del siglo XX y, sobre todo, a principios del XXI. Desde ahora, casi todos los centros y organizaciones extremistas se concentran en el mundo musulmán. Por lo que nuestro país, junto con Europa y América, deberá buscar soluciones armoniosas para los problemas del sur. Discurso sorprendente, en efecto. Pero la reacción que provocó. En el representante de la sección ideológica del Comité Central del CUS, fue aún más asombrosa. Indicó que el término pluralismo cubre la monocromía ideológica de diferentes corrientes burguesas. Veamos la réplica de Leonid Dobrojotov. Yo creo que la idea de reorientar nuestra política exterior en dirección norte-sur merece ser considerada. Nuestro país entrará en la Casa Común Europea y podrá aplicar junto con los demás países democráticos desarrollados una política concertada. Estos ánimos condujeron a los partidarios del pluralismo a un exceso de franqueza. Vladimir Ivanov, secretario del Frente Popular de Rusia. Es evidente que nuestro país debe dejar de financiar los regímenes totalitarios hermanos, los partidos comunistas y otras organizaciones de bandidos en el extranjero. Solamente entonces podremos contar con el establecimiento de la confianza y la posibilidad de progresos reales en el camino hacia la paz. 234. Alexander Ogorodnikov, presidente de la Unión Demócrata Cristiana. Consideramos que el Consejo de Europa nos da el ejemplo de unidad y de cooperación. Es una asamblea de las naciones que forman una comunidad de derecho, caracterizada por la democracia pluralista y la economía de mercado. Recordemos las palabras de Alexander Solzhenitsyn. Para conducir un país como Rusia, hay que tener una línea nacional y sentir constantemente tras de sí el soplo de los 100 años de su historia. ¿Podría alguien imaginarse que la referencia a 100 años de zarismo asustara un poco al representante del partido de Gorbachev? Y eso sería no darse cuenta de la profundidad de los destrozos causados a HR la Glasnost. Dobrojotov del PKUS. En general, en la historia de Rusia, su política exterior fue en todos los tiempos interesante y creadora. Está de más decir que la política exterior rusa tenía muchos lados fuertes que no deberíamos despreciar. Al contrario, deberíamos retomar algunos principios y enfoques del pasado. Rusia tenía una excelente escuela de diplomacia, apoyada en nobles principios. Hemos de hacerla renacer y funcionar para mayor gloria de la patria. Debemos agradecer todos a vida internacional esta primera apertura de un diálogo entre partidos. Esto deberá convertirse en una tradición para nuestro futuro estado constitucional y pluripartidista. Nuestra discusión deja entrever, a mi juicio, la perspectiva de un consenso sobre los problemas de la política exterior en el contexto del pluripartidismo y que se anuncia 165. Muerte a Cuba. Muerte a Irak. Y cada día, la prensa de la Glasnost confirmaba las nuevas orientaciones de la política exterior soviética. Al ser la primera orientación una oposición rabiosa a todos los pulses socialistas, Cuba era el blanco principal de sus golpes bajos. Antaño, escribió Novedades de Moscú, acusábamos a los anticastristas refugiados en Miami de criminales, de bandidos y de agentes anucidos del imperialismo. Posteriormente, comprendimos que se imitaba de invenciones de la rica mitología comunista. Estos ilíbanos de Miami son, en realidad, empresarios, artistas y Tenima al ser interrogados acerca de sus intenciones, proponen un programa que no es tan diferente del de la perestroika. Nos pronunciamos por una sociedad de economía de mercado y de pluralismo político en resumidas cuentas, gracias a la Glasnost, los soviéticos descubrieron que Castro valía lo que Stalin y Brezhnev juntos. Nuestros amigos no son mejores de lo que éramos ayer, apuntó un periodista. Es preciso prolongar artificialmente su periodo de estancamiento. Liberándonos de los dogmas, hay que iniciar una vasta revisión de todas las relaciones tradicionales con La Habana 166. El mismo periódico presenta al ex general Rafael del Pino como una especie de Trotsky cubano. El héroe de Playa Girón, el ídolo del pueblo, el mejor piloto del país, un auténtico comunista. ¿Por qué tantos elogios? Es que el ex general se pasó en 1987 a la CIA. Claro está, saluda la perestroika y lamenta que en Cuba no haya intención de abolir el estalinismo. Su mensaje final. Fidel Castro es el Saddam Hussein del Caribe 167. Lo que nos conduce a la segunda orientación de la nueva política exterior. El combate contra todos los gobiernos y movimientos antiimperialistas del tercer mundo. Tiempos Nuevos jura que hay que acabar radicalmente con los postulados ideológicos obsoletos acerca de la agresividad del imperialismo. Al contrario, conviene felicitar a los norteamericanos por haber sido los primeros en comprender la gravedad de la amenaza que proviene del tercer mundo y en elaborar un concepto adecuado para combatir los nuevos peligros. El concepto de los conflictos de baja intensidad. 168. La mayor amenaza para la humanidad emana, en los tiempos que corren, de la dictadura totalitaria agresiva de Saddam Hussein. Sin embargo, en un tercer mundo acostumbrado a la utilización con fines demagógicos del antiimperialismo, del antinorteamericanismo y del antisionismo, los peligros son múltiples. Un régimen como el de Bagdad puede emerger en todo momento y en cualquier punto del planeta. 169. Profundizando este análisis, Novedades de Moscú escribía: ¿qué clase de estados están en condiciones de desencadenar una agresión? Han alcanzado un nivel económico suficiente para crear un potencial militar poderoso. Impiden la llegada a su país de aires democráticos. Sienten pasión por el mesianismo. Por ejemplo, Hussein habla de la creación de un Estado Árabe Unido. A menudo, desean unir al tercer mundo y sus subregiones bajo su bandera. El Sin contra el Norte. Estos centros de agresión apuntan contra casi todo. 236. El planeta. Y el periódico soviético enumeraba: Irak, Libia, Irán, la OLP. Cuba, Pakistán, India, V. Argentina, culpable de haber agredido a las Islas Malvinas. 70. Pero en los últimos tiempos, era evidentemente Irak el que atraía las iras de la Glasnost. La prensa de Gorbachov rindió homenaje a los diplomáticos norteamericanos y británicos, a los valientes marines de camino hacia el Golfo. Todos estos hombres defienden también nuestra casa común contra el agresor de hoy y de mañana, defienden la justicia elemental y la dignidad humana de los kuwaitíes, de los saudíes y de todos nosotros. 171. Cuando la votación en la ONU, la LJ Unión Soviética apoyó la resolución 678, y permitió la intervención armada contra Irak. Poco después, uno de los principales comentaristas políticos de la Unión Soviética, Alexander Bobin, el 10 de enero de 1991 hizo el panegírico de la guerra con una arrogancia luista entonces reservada a la prensa sionista. Considero que la guerra no solo es inevitable, sino también necesaria. Este hombre no es partidario de una vuelta al statu quo por una simple retirada del IMD de Kuwait. La guerra sería evitada. Pero el potencial militar terrorífico de Irak seguiría en pie. Solo un ataque militar da un resultado favorable al máximo. El agresor pierde todos los frutos de su agresión, la desproporcionada máquina de guerra queda desmantelada, la situación se estabiliza profundamente. 172. ¿Estabilizada? No hay la menor duda de que la nueva ola del terrorismo de Estado, por la que el imperialismo impone la recoloni-barraición del tercer mundo, unida a las destrucciones de toda clase que la restauración del capitalismo provocará en Europa del Este y en la y Unión Soviética, abren un periodo de gran inestabilidad, de conmociones profundas y de movimientos revolucionarios impetuosos. Notas. Y la perestroika no funciona, dice PM. En The Guardian. 20 de diciembre de VW. E. Litfri Salisbury. Los 900 días, el asedio de Leningrado. Ediciones Alvin Mitchell. 1970, p. 558. Init Verdades de Moscú. 13 de mayo de 1990, p. 1. 14 Nitrades de Moscú. No. 31, 5 de agosto de 1990, p. 13. H. Ilodln Agenda Novosti. 14 de agosto de 1990, p. 2. 237. 6. Tiempos Nuevos. No. 43, 1990, p. 2. 7. Vladimir Lenin. Tomo 30, p. 280. 8. Documentos y materiales del Exvii Congreso. Ediciones Agencia Novosti, 1990, p. 29. 9. Vladimir Lenin, tomo 30, p. 349. 10. Alexander Polyuchov, en Tiempos Nuevos. No. 37, 1990. 11. Novedades de Moscú. 27 de mayo de 1990, p. 12. 12. Novedades de Moscú. No. 44, 4 de noviembre de 1990, p. 10. 13. Novedades de Moscú. 9 de septiembre de 1990, p. 19. 14. Novedades de Moscú. No. 32, 12 de agosto de 1990, p. 8. 15. Kerensky. Rusia, un giro en la historia. Ediciones Plon, París, 1967, pp. 356 y 366. 16. Ibidem, p. 630. 17. Ibidem, p. 642. 18. Una primicia. Vieji editado bajo el poder soviético. Novedades de Moscú, no. 31, 2290, 5 de agosto de 1990. 19. Tiempos nuevos. No. 30. No. 31. No. 43 y no. 45, 1990. 20. Novedades de Moscú. No. 31, 5 de agosto de 1990. 21. Tiempos nuevos. No. 34, 1990, p. 34. 22. Tiempos nuevos. No. 44, 4 de noviembre de 1990, pp. 8, 9. 23. Novedades de Moscú. No. 43, 28 de octubre de 1990, p. 9. 24. Documentos y materiales del Exbiri Congreso. Ediciones Agencia Novosti, 1990, p. 95. 25. Novedades de Moscú. 14 de octubre de 1990, p. 5. 26. Novedades de Moscú. 27 de mayo de 1990, p. 9. 27. Novedades de Moscú. No. 32, 12 de agosto de 1990, p. 9. 28. Kerensky, Orp. Zit. P. 657. 29. Novedades de Moscú. No. 36, 2295, 9 de septiembre de 1990. 30. Novedades de Moscú. No. 34, 26 de agosto de 1990, p. 16. 31. Ucrania por encima de todo. En tiempos nuevos. No. 44, 1990. 32. Imprecor. No. 296, 30 de octubre, 12 de noviembre de 1989, pp. 14, 15, 10, ili 13. 33. Imprecor. No. 321, 21 de diciembre de 1990, pp. 8, 9. 34. Novedades de Moscú. No. 26, 1 de julio de 1990, p. 4. 35. Karl Marx y Federico Engels. Manifiesto del Partido Comunista. Obras escogidas, Moscú, 1955. 36. Tiempos nuevos. No. 44, 1990, pp. 7, 8. 37. Mikhail Gorbachev. Discurso en Odessa. Izvestia, 19 de agosto de 1990, Dodno. 24, Bob 2, 90, 08, 20, Dr. 39, p. 3. 38. Karl Marx y Federico Engels. Carta del 17, 18 de septiembre de 1879 a Bebe. Liebknecht. 39. Mikhail Gorbachev. Alocución del 28 de noviembre de 1990. Izvestia. 1 de diciembre de 1990, Tok. No. 35, Boki 1, 90, 12, 03, Dr. 30, p. 7. 40. Karl Marx y Federico Engels. Manifiesto del Partido Comunista. Obra escogidas, Moscú, 1955. 41. Anatoly Butenko. Después de 70 años de soledad. En tiempos nuevos. No. 2H, 1990, pp. 10, 11. 42. Kerensky. Orp. Zit. Pp. 434, 435. 238. 43. Novedades de Moscú. No. 47, 2306, 25 de noviembre de 1990. 44. Novedades de Moscú. No. 30, 29 de julio de 1990, p. 6. 45. Tiempos nuevos. No. 46, 1990. 46. Novedades de Moscú. No. 24, 2283, 17 de junio de 1990. 47. Novedades de Moscú. No. 47, 2306, 25 de noviembre de 1990. 48. Novedades de Moscú. No. 28, 15 de julio de 1990, p5. 49. Tiempos nuevos. No. 38, 1990, pp. 41, 42. 50. Subjetekonomie Blichtwata an Modern. En Financiel Economische Tiger. 21 de marzo de 1990. 51. Tiempos nuevos. No. 28, 1990, p30. 52. Tiempos nuevos. No. 41, 1990, p25. 53. Tiempos nuevos. No. 45, 1990, pp. 34, 35. 54. Documentos y materiales del Exbiri Congreso. Ediciones Agencia Novosti, 1990, p15. 55. Ibidem, p59. 56. Ibidem, p84. 57. Ibidem, pp. 110, 111. 58. Ibidem, p112. 59. Ibidem, p17. Ibidem, p22. Y Ibidem, p19. 62. Ibidem, p83. 63. Ibidem, p16. 64. Las grandes opciones de la estabilización de la economía nacional y del paso a una economía de mercado. Documento presentado por Mijail Gorbachov a los diputados del Soviet Supremo Pravda. 18 de octubre de 1990. Toc. No. 29, Boetl, 90 y 022 DR36, P5. 65 y Biden, P2. 66 y Biden, PP. 3, 4. 6 Oletín Agenda Novosti. 27 de septiembre de 1990, P4. 6 Las grandes opciones de la estabilización de la economía nacional y del paso a u economía de mercado. OUP. CIT. P14. 6 Mijail Gorbachov. Alocución del 28 de noviembre de 1990. Izvestia. Un rode in inubre de 1990. Toc. No. 35, Boki 1, 90, 12, 03, DR 30, P6. I barra 0 y Biden, P10. Barra I 1 Abel Antonov, comentarista de la agencia Novosti. Boletín de la AIN. 28 de el inubre de 1990, pp. 2 y 3. J segundo imprecor. No. 285, 3 de abril de 1989, p4. Barra I novedades de Moscú. 3 de junio de 1990, p4. I.M. Vladimir Simonov, Boletín Agenda Novosti. 26 de octubre de 1990, p3. 15 novedades de Moscú. 2 de septiembre de 1990, p4. F.T. Boletín Agenda Novosti. 15 de noviembre de 1990. F barra novedades de Moscú. 23 de septiembre de 1990, p6. J. 11 Kmeniouk, doctor en historia. Tiempos nuevos. No. 28, 1990. Livia Cherlav-Kritikov, comentarista político de Novosti. Boletín de la AIN. 9 de M. Libre de 1990, p3. IJU grandes opciones de la estabilización de la economía nacional y del paso a unomia de mercado. OUP. CIT. PP. 2 y 4. 239. 81. Boletín de la AIN. 10 de noviembre de 1990, p2. Dizkov. Intervención en el IF Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS, 19 de diciembre de 1990. Pravda. 20 de diciembre de 1990, TOC. No. 39 Vozd 1, 90, 12, 20, DR 31. 82. Novedades de Moscú. 8 de julio de 1990, p3. 83. Boletín de la AIN. 14 de agosto de 1990, p3. 84. Boletín de la AIN. 26 de octubre de 1990, p4. 83. Tesis del Comité Central del 23 de mayo de 1988. Suplemento de novedades de Moscú. No. 23, 1988. 86. Informe de Gorbachov a la 19 conferencia. Suplemento de novedades de Moscú. No. 27, 1988, p. 7. 87. Vladimir Lenin. Tomo 30, p. 271. 88. Imprecor. No. 285,3 de abril de 1989, pp. 3, 4. 89. Discurso del 7 de mayo de 1988. Suplemento de novedades de Moscú. No. 21, 1988, p. 6. 90. Novedades de Moscú. No. 21, 27 de mayo de 1990. 91. Novedades de Moscú. No. 21, 27 de mayo de 1990. No. 35, 2 de septiembre de 1990. 92. Documentos y materiales del Exvii Congreso. Ediciones Agencia Novosti, 1990, p. 41. 93. Ibidem, p. 40. 94. Ibidem, pp. 91, 92. 95. Ibidem, p. 93. 96. Ibidem, p. 51. 97. Novedades de Moscú. No. 23, 2282, 10 de junio de 1990. 98. Novedades de Moscú. No. 47, 2306, 25 de noviembre de 1990. 99. Novedades de Moscú. No. 29, 2288, 22 de julio de 1990. 100. Tiempos nuevos. No. 30, 1990, p. 5. 101. Tiempos nuevos. No. 28, 1990, pp. 5, 6. 102. Novedades de Moscú. No. 21, 2280, 27 de mayo de 1990. 103. Novedades de Moscú. No. 47, 1990, p. 6. 104. Novedades de Moscú. No. 21, 27 de mayo de 1990, p. 6. 105. Novedades de Moscú. No. 43, 1990, p. 8. 106. Boletín Agenda Novosti. 25 de septiembre de 1990. 107. Boletín Agenda Novosti. 16 de noviembre de 1990. 108. Tiempos nuevos. No. 42, 1991, pp. 10, 1. 109. Pedido de ayuda por los soviéticos trae preocupaciones. En The Independent. 12 de diciembre de 1990. 110. A. Gurevich, Boletín de la AIN. 24 de octubre de 1990. 111. Tiempos nuevos. 46, 1990. 112. Imprecor. No. 304, 1990, pp. 16, 17. 113. Vladimir Lenin, tomo 32, pp. 381, 387, 293, 300 y 190, 199. 114. Tiempos nuevos. No. 42, 1990, pp. 10, 11. 115. Signal. No. 24, 1943. Número especial del Este, pp. 12, 13. 116. Tiempos nuevos. No. 38, 1990, p. 42. 117. Novedades de Moscú. 22 de junio de 1990, p. 6. 118. Novedades de Moscú. 13 de mayo de 1990, p. 5. 119. Por la huelga y la propiedad privada, sondeo. En Novedades de Moscú. 2 y septiembre de 1990, pp. 6, 7. 240. 120. Leonid Gordon, El papel político del movimiento obrero. En Novedades de Moscú. 2 de septiembre de 1990, pp. 6, 7. 121. Novedades de Moscú. No. 30, 2289, 29 de julio de 1990. 122. Bárbara Dietz, Zukunftsperspektiven der Sowjetunion. Verlag Beck, München, 1984, pp. 19 y 25. 123. Diskov. Intervención en el Cuarto Congreso de los Diputados del Pueblo, 19 de diciembre de 1990. Pravda. 20 de diciembre de 1990, TOC. No. 39, Bosd 1, 90, 12, 20, DR 31, pp. 6, 8. 124. Ibidem. 125. Tiempos nuevos. No. 44, 1990, p. 30. 126. Diskov. Intervención en el Cuarto Congreso de los Diputados del Pueblo. Ed. Cit. 127. El Kremlin advierte de un déficit masivo. En The Wall Street Journal. 21 de noviembre de 1990. 128. Novedades de Moscú. 25 de noviembre de 1990, p. 5. Gorbachov roet oblot. En The Standard. 13 de diciembre de 1990. 129. El Tratado de la Unión. En Le Figaro. 12 de diciembre de 1990. 130. Mijail Gorbachov. Declaración del presidente. Pravda. 23 de enero de 1991. Toc. No. 1, Bosd 1, 91, 01, 23, DR 30, pp. 1, 2. 111. Ibidem. 112. Mijail Gorbachov. Alocución del 28 de noviembre de 1991. Izvestia. Iro de diciembre de 1990, TOC. No. 35, Boki 1, 90, 12, 03, DR 30, P. 10. 1, 11. Tratado de la Unión, Proyecto. Pravda. 24 de noviembre de 1990, TOC. No. 12, Bosd, 90, 11, 26, DR 31, P. 1. 114. Diskov. Intervención en el Cuarto Congreso de los Diputados del Pueblo. ORP. I1. PP. 5 y 4. 115. Bajo la amenaza del estado de urgencia. En Le Figaro. 20 de diciembre de 1990. 116. Novedades de Moscú. No. 45, 2304, 11 de noviembre de 1990, p. 7. 117. Bajo la amenaza del estado de urgencia. En Le Figaro. 20 de diciembre de 1990. 118. Novedades de Moscú. No. 40, 1990, p. 6. 119. Novedades de Moscú. No. 21, 1990, p. 9. 140. Novedades de Moscú. No. 41, 2300, 14 de octubre de 1990. 141. Gorbachov ofrece unidad. En The Wall Street Journal. 26 de noviembre de 1990. 142 Newsweek. 3 de diciembre de 1990, p. 24. 141 Asociación en peligro. En The Guardian. 29 de diciembre de 1990. 144 Washington Beginnt Gespenst. En The Standard. 27 de noviembre de 1990. 145 Ayuda alimentaria a Moscú. En The Wall Street Journal Europe. 7, 8 de diciembre de 1990. 146 Mijail Gorbachov. Declaración. Pravda. 23 de enero de 1991, p. 3. 147 Mijail Gorbachov. Alocución en el Comité Central del KUS, 10 de diciembre y Ligo. Pravda. 11 de diciembre de 1990, TOC. No. 37, Bogpi 90, 12, 11, DR 30, p. 7. 148 Rafin Nisanov. Informe al Cuarto Congreso de los Diputados del Pueblo. 19 de diciembre de 1990, TOC. No. 41, Bosd 1, 90, 12, 20, DR 32, P. 12. HJ Oletin Agenda Novosti. 9 de octubre de 1990, P. 2. 4, L. Diálogo entre iguales. En The Guardian. 20 de diciembre de 1990. 241. 151. El KGB en primera línea. En Le Monde. 14 de diciembre de 1990. 152. Gorbachov llama a En The Wall Street Journal. 18 de diciembre de 1990. 153. Le Figaro. 29 de diciembre de 1990. 154. Despacho AFP. 20, 11, 33, 20 de diciembre de 1990. 155. Liberation. 20 de diciembre de 1990. 156. Bajo la amenaza. En Le Figaro. 20 de diciembre de 1990. Gorbachev amenaza. En International Herald Tribune. 20 de diciembre de 1990. 157. Stefan Kolignon. Para la Unión Soviética. En International Herald Tribune. 27 de noviembre de 1990. 158. Novedades de Moscú. 14 de octubre de 1990, p. 6. 159. Rodionov. ¿Qué debe producirse? En Novedades de Moscú. 19 de agosto de 1990, p. 6. 160. Novedades de Moscú. No. 41, 25 de noviembre de 1990. 161. Informe a la segunda conferencia del Movimiento Unidad, 14 de abril de 1990, Moscú. En Solidaire. No. 48, 49, 12 de diciembre de 1990, pp. 18, 19. No. 1, 2 de enero de 1991. 162. Vida Internacional. Agosto de 1990, pp. 3, 16. 163. Jacques Nagels. Del socialismo pervertido al capitalismo salvaje. Ediciones UL, 1991, pp. 21, 38 y 59. 164. Ibidem, p. 58. 165. Ibidem, pp. 21, 38 y 59. 166. Novedades de Moscú. No. 37, 16 de septiembre de 1990. 167. Novedades de Moscú. No. 43, 28 de octubre de 1990, p. 13. 168. Tiempos nuevos. No. 41, 1990, p. 17. 169. Tiempos nuevos. No. 43, 1990, pp. 27, 28. 170. Novedades de Moscú. No. 42, 1990, p. 12. 171. Tiempos nuevos. No. 36, 1990, pp. 5, 6. 172. NRC Handelsblatt. 10 de enero de 1991, p. 7. 242. Marzo 1991. Dos puntos de ruptura. Final del trayecto, aquí volvemos a las preguntas que se han planteado al inicio de esta obra. ¿Cómo definir la naturaleza de clase de la Unión Soviética? ¿Se puede descubrir en ella las posibilidades de una renovación revolucionaria? Filoanálisis que abarca mejorías realidades de los países socialistas es aquel que Mao Zedong presentaba en el curso de los años 60. ¿Puede, hoy en día, precisarse a la luz de los sucesos recientes en la Europa del Este, en la URSS y en la China? Sin embargo, ha sido deformado por exageraciones izquierdistas durante la Revolución Cultural, lo que facilitó su repudio total en el transcurso de los años. Por Deng Xiaoping. Lee aquí cómo Mao Zedong veía el futuro del socialismo. La historicidad socialista abarca un período histórico muy largo. Durante toda su duración, la lucha de clases, entre la burguesía y el proleta miulo continúa. El asunto consiste en saber quién ganará, la vía capitalista o la vía socialista, es decir, que permanece el peligro del restablecimiento del capitalismo o la revolución socialista solo en 11 campo económico, en lo que concierne a la propiedad de los iludios de producción, no basta, y, asimismo, no asegura la estabilidad y iludele también debe haber una revolución socialista completa en él. 243. Ámbito político e ideológico. La lucha para saber quién ganará, el socialismo o el capitalismo, tanto en los sectores políticos como ideológicos, para conocer el resultado se necesita un período muy largo. Algunas decenas de años no bastarán, son necesarios 100 años, aún centenares de años para conseguir la victoria definitiva. En este período histórico del socialismo, si queremos impedir la instauración capitalista, debemos mantener la dictadura del proletariado, llevar la revolución socialista, a fin de crear las condiciones para el paso al comunismo. Antes de la llegada al poder de Jrushchev, las actividades de los nuevos elementos burgueses eran limitadas y sancionadas. Pero, desde que Jrushchev ha tomado el poder y ha usurpado gradualmente la dirección del partido y el Estado, estos nuevos elementos burgueses han llegado a posiciones dominantes en el seno del partido y del gobierno, y en el campo económico, cultural y otros. Ellos se han convertido en una capa privilegiada de la sociedad soviética aún bajo el dominio de la pandilla de Jrushchev, la mayoría de los miembros del PKUS y el pueblo prosiguen las gloriosas tradiciones revolucionarias cultivadas por Lenin y Stalin, persisten en el socialismo y aspiran al comunismo. Entre los cuadros soviéticos, numerosos son los que permanecen siempre en las posiciones revolucionarias del proletariado y en la vía socialista, que están firmemente contra el revisionismo de Jrushchev. La lucha de clases, la lucha por la producción y la experiencia científicas son los tres grandes movimientos revolucionarios en la edificación de un país socialista poderoso. Estos movimientos constituyen una garantía segura que permite a los comunistas deshacerse del burocratismo, de precaverse contra el revisionismo y el dogmatismo, y de permanecer siempre invencibles, una garantía segura que permite al proletariado unirse con las grandes masas trabajadoras y practica ahí una dictadura democrática. Si en ausencia de estos movimientos, se dejaba que se sublevaran los terratenientes, los campesinos ricos, los contrarrevolucionarios, los elementos malsanos y los monstruos de toda clase, mientras que nuestros cuadros cerraban los ojos y no se haría distinción entre el enemigo y nosotros, en numerosos casos, pero colaborarían con el enemigo, o si éste llegaba a infiltrarse en nuestras filas, y si muchos de nuestros obreros, campesinos e intelectuales fueran dejados sin defensa frente a las tácticas tan envolventes como brutales del enemigo, entonces pasaría poco tiempo, tal vez algunos años o un decenio, y apenas algunos decenios, antes que 244. Una restauración contrarrevolucionaria, a escala nacional, no tenga lugar inevitablemente, que el partido marxista-leninista no se convierta en un partido revisionista o un partido fascista y que toda la INA no cambie de color uno. En la patria de Lenin, Jrushchev usurpó el poder en 1956, después de tres años de maniobras hábiles y de preparativos eruditos. Luego, consolidó el poder en la dirección del partido, eliminando a la mayoría de la comisión política, cuando ocurrió la lucha contra la pandilla antipartido Molotov-Malenkov-Kaganovich. Por ataques ideológicos y políticos contra los principios esenciales de la construcción socialista, Jrushchev primero cambió la orientación fundamental del PKUS. Esto les dio la oportunidad a los cuadros inirocráticos y oportunistas a adquirir privilegios y constituirse en una capa social distinta. Hasta después de la eliminación de Jrushchev, ciertos cuadros dirigentes prosiguieron los esfuerzos por regresar a los principios marxista-leninistas. Las bases socialistas de la sociedad no estaban destruidas todavía y millones de comunistas perseveraron en su trabajo revolucionario. En el período de Brezhnev, la capa dirigente acumuló grandes privilegios y se enriqueció por una serie de medios ilegales. Pero debía, en cierta manera, parasitar siempre una base económica y política que no le pertenecía. Los comunistas auténticos siempre pudieron defender un cierto número de conquistas de la clase obrera. Las leyes socialistas, las medidas favorables a los trabajadores, la ideología marxista-leninista continuaron ejerciendo una gran influencia en la sociedad. La capa dirigente redujo el marxismo a un rosario de fórmulas estereotipadas e importaron toda oíase de corrientes ideológicas de Occidente. Alterando el pensamiento socialista, se rejuvenecían las ideologías burguesas desusadas. En un número creciente de sectores, los nuevos elementos burgueses transformaron los medios de producción y los bienes del Estado en su propiedad privada. Ellos se mancomunaron en negocios con los nuevos capitalistas del sector informal, a los cuales ignoraron la extensión. Al final del período de Brezhnev, se había rugido una nueva clase capitalista que perseguía intereses propios y contrarios a los de los trabajadores. Esta clase, ya adulta, se preparaba y luchar por la instauración de una abierta dictadura. Le era necesario ir espejar al país de las últimas influencias, de las últimas experiencias marxista-leninistas. Ella encontró en Gorbachov una bandera, en la 245.